el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. ¿Qué, hoy no hay, eh? Ya. Ah, ¿verdad, puto? Si no empiezo yo el E, no empieza nada. Uy, puta madre, esta semana conmigo se encuentra el Graf. Bienvenidos una vez más desde el sector 2814. Y que se encuentra conmigo, Lady Maldad. ¿Qué? Lady Maldad. La maldad acá. Que no de nena. Anden sus días. Pinches putos. Le sangran sus partes nobles. No mames, sí, pero porque tengo hemorroides de tanta pinche chamba. ¿Todavía? No, no, se te habían quitado. El otro día igual dije, ay, tengo un chingo de comezón. Soaked in blood, man. No mames, güey, qué mal pedo. Pues ni pedo, pero pagan. Pues sí, sí. Pues ni pedo, güey. Hay que salir a caminar tantito, güey. Yo todavía me fui caminando hasta el centro comercial Choncho del Pueblo Bicicletero, una hora a pie. Sí, sí, está lejitos de aquí. Me fui a leer mi libro de Dioses Americanos de Neil Gaiman para terminar de leerlo antes de que estrenen la serie en abril. A huevo, a huevo. Está chingón. Hipster style. Y me encuentro ya, el pinche Necro. ¿Te encuentras cuando te buscas? Sí, normalmente siempre me encuentro cuando me busco. Nunca me he perdido de mí mismo. Va. Las dos personas, sí, puta, un chingo de veces. Va, pues esta semana, la saga. Se fue a ver una película que todo el mundo de seguro ya vio porque esto está saliendo tarde. A huevo, 50 sombras de Grey más oscuras. Ah, no, ¿verdad? Qué guapa está la morra que sale en esas películas. No me late. Ay, a mí sí, un chingo. Que no. Se parece a una ex señora que tuve. ¡A chinga! Sí, neto. Dude, Matt, solo tuvo una y dos. O sea, y no es la uno, estamos de acuerdo. ¿Sabes que es la dos? Es la dos. Ah, no, pues... Yo el pedo es que nadie la conoció porque la cabrona yo le daba vergüenza y nunca quería venir a conocer a los cuatro. Qué culerita. Pues ella se lo pierde, ¿eh? Porque somos a toda pinche madre. Sí, la verdad es que sí, le dije un chingo de veces, no mames, vamos a ver la película esta, no mames, vamos a... Ay, no, y yo, ah, pues... Chingar a su madre. Pinche huevo. Tú, que no voy a decir tu nombre. Tú, que tienes nombre... En Nahuatl, eso es lo que estaba... Eso es lo que estaba, Era Nahuatl. Nahuatl, como la maldad que se dice... Maldatl. Ay, pero estaba bien bonita. Bueno, la morra esta de 50 sombras de Grey, al menos yo la veo y digo, ah, no mames, se parece un chingo. Bueno. Y Grafatul. No es súper despamparante, pero no está mal. Y Grafatul. Grafatul. Suena como Ráyate lo Azul, ¿no? Grafatul. A huevo, y Necrotul. No mames, están muerto bien tú. Simplones. Muerto tú. Así le gusta a los fans. A huevo, simplones, güey. Te pones a pensar... así de rápido, nada más para switchar un poquito el tema a lo mejor. Que para cuando estén escuchando este podcast, la mayoría de los usuarios del Saga Podcast... Van a ser más viejos que yo. ¡Saga Podcast! Van a ser más viejos de lo que eran cuando nosotros grabamos esto. ¿A huevo? No. Pinche filosofía cabrona. Está chingón, güey. Como esas veces de cuando nos decíamos... Nos vemos, amigo, cuando el futuro se vuelva presente. O sea, era muy bueno. Nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente. Sí, y recuerden tomar siempre las dosis correctas de fantasía que su realidad necesita. A huevo. No, para cuando salga este podcast, técnicamente ya estará empezando la mole. Sí. O sea, nosotros estamos aquí grabando sobre Logan, que ya se estrenó hace casi 2 semanas. Porque hueva. Hueva. Hueva. Hueva. Y pobreza. Ay, perdón. ¡Chin! Chin. Perdón, es que estoy apenas bajando el podcast para subirlo, de la semana pasada. Nada madre. Güey, me cortaron el internet. El Necro que lo subió desde el lunes. Ah, bueno, pero le cortaron el internet. Le cortaron el internet desde el viernes. No, yo igual la neta me tardé en subirlo porque estuvo bien cagado así. Estuvo bien cagado así del graf de... Espero que el Necro haya editado el podcast y el Necro así de... Ah... Ojalá. Es verdad que sí. Lo que pasa es que como ya les habíamos dicho, o sea... Cuando terminamos de grabar el primer podcast de Marvel DC, nosotros esperábamos que entre los dos podcasts estuviera el de Logan, pero la verdad no nos pudimos reunir para grabar el podcast de Logan porque la saga no se... Hashtag la saga no se organiza. Está de la verga. Está de la verga. De la verga. O sea, digan gracias a que nos reunimos los domingos para grabar, güey. Cada 15 días. Y ahora lo hacemos cada 15 días. Por eso luego como que los temas están más desfasados, porque como grabamos dos, ya no es como que tan fácil grabar el del momento, ¿no? Pues ni pedo, somos adultos responsables con otras necesidades. Ni pedo, güey. Hay que ganarse la pinche chuleta, ¿no? Sí, exactamente. Ay, a mí no me alcanza ni para la chuleta. Pero bueno. Está bien cabrón el puto desmadre, ¿no? Todo es culpa de Peña Nieto y Trump. La neta, todo es culpa de los pinches colonizadores que nos la vinieron a hacer de pedo. Hey. Pero como también son los ancestros del Alba Mendoza, los perdono. Ay, mi reina. ¿Quién los españoles? Eso me recuerda. Alba Mendoza nos pidió que le mandáramos un saludo porque fue su cumpleaños. Ah, fue el cumpleaños de Alba Mendoza, sí. Saludos. Ah, sí, cierto. Fue su cumpleaños. Lo vi en el Face. El Face me avisa. El Face me avisa para que no olvide los cumpleaños de mis amigotes. A huevo. A mí la neta se me olvidó y eso que me avisó el Face. Por eso le dice que si le cantamos unas mañanitas. No, no quieres eso. No. Sí, no mames, para que lo ponga de tono el celular. Ah. Bueno, a ver, ya te das maldad, ya te das. ¿Me creerás que en toda mi vida nunca he cantado las mañanitas? Entonces, no, ¿para qué dices que sí? Pues para que la canten y ustedes queden bien. Ay, sí, ¿no? Yo ya tengo vieja, no ocupo quedar bien con ella. Yo digo, aunque quede bien con ella, pues, qué chingados, ¿no? Pues entonces te ponemos la de los Simpsons. Sí. ¿De The Ramones? Sí. Here are several fine young men who I'm sure are gonna go far. Ladies and gentlemen, the Ramones. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. One, two, three, four. Hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Have the Rolling Stones killed? Oh, sir, those aren't... Do as I... Bah, ya escuchó, estaba bien verga. Ah, no, estaba bien cabrón. Siempre hacemos ese pinche chiste naco, güey. Hasta no la fecha, siempre que es cumpleaños, así alguien cercano, y siempre le pongo en el Facebook la canción de los Ramones. Y es mi recurrencia, ¿no? Sí, porque todo el mundo pone siempre las mañanitas. Y no me molestan las mañanitas en general, porque pues, mínimo es como... Es más profundo hasta cierto punto que... Es más, ya hasta los gringos les gusta más cantar las mañanitas. Es más profundo que el simple Happy Birthday. Nada más cantas eso. Y resulta que la pinche canción tiene derechos de autor de la Warner Brothers. ¿Happy Birthday o las mañanitas? Happy Birthday. Ah, bueno, yo creo que las mañanitas. O sea, no en cualquier canal de tele puedes cantar Happy Birthday sin pagar derechos de autor. Qué cagado. Y para una canción tan naca y tan simplona, dices... Oye, las mañanitas, pues mínimo... Que no tienen sentido. A mí nunca me han parecido... No mames, ¿las cantaba el rey David? No mames. ¿Cuál David? ¿Cuál rey? El único rey David, el de los judíos. Pero no mames, no cantaba con mariachi. ¿Tenían un rey que se llamaba David? Sí, David. ¿Y ese güey quiso? Hoy, en el Saga Podcast, la historia del rey David. David era, creo que de los primeros reyes judíos y de la dinastía... ¿Después del éxodo? No, antes de, ajá. Porque supone que tanto Jesús como Moisés vinieron de la casa de David, o sea, eran descendientes de David, que fue creo el primer rey de... No me conste, gente que sabe realmente de teología judeocristiana, no me conste, nada más he visto dos veces la miniserie de la Biblia del History Channel. Bueno, pero el punto es que Jesús era su descendiente. Ajá, entonces es la casa que sí, como que de reyes más grande. Ahorita no me acuerdo exactamente qué hizo, pero sí fue de los primeros. ¿No es David el de Goliat? Ahora que me pongo a pensar. Creo David que sí, Goliat. ¿No? Sí. No mames, pues entonces debería ser estas son las mañanitas que cantaba el cabrón que se desmadró un gigante. Sí. Estas son las mañanitas que se cantaba. Ese David, cabrón. El matagigantes. Ese güey que se los agarraba a verga. Que después mandaba a la guerra a los esposos de las chavas que le gustaba con las que quería coger. A huevo. Ah, mira. Sí, está chingón. Porque hoy, por ser día de tu santo, pues te las cantamos así, ¿no? Pero entonces, sí. ¿Por qué las cantas en cumpleaños si es el día del santo? Para los que no saben, aquí en México se manejan dos conceptos medio raros. Ah, uno sí. Día es el día de tu santo, que normalmente coincide con tu cumpleaños. Porque aquí en México era muy común hace unos años. Antes. Que lo que hacían para ponerte nombre cuando nacías era ver un calendario naco de esos de carnicería o de esas mamadas, juego de taller mecánico. De taller mecánico que decía qué santo era el de ese día. Entonces, en base a eso, lo que hacían era pues, ponerte, no sé si ese era el día de San Cristóbal, pues ya te chingabas si eras Cristóbal. Mi madre nació en un día de San Gerardo o algo así. No, es San Valentín. Ah, sí, no, era día de San Valentín, pero no me acuerdo por qué le querían. Pero mi abuela le quería poner Gerarda por un santo, el San Gerardo. Y dijeron, señora, por favor, San Gerarda. Está culerísimo. Está bien culero. Mejor tenga un hijo y le pone Gerardo, ¿no? Y el que se chingó fue mi tío. Dicho y hecho. Bueno, por eso Gerardo no es un nombre tan feo ya para hombre. No, no, no, para hombre no está mal, pero para mujer, Gerarda, la neta, sí está culero. Sí. Yo no me di cuenta que todos mis tíos tenían esa cuestión ahí de que son Gerardo, Bernardo y Eduardo. Y dije, oh, el ya mismo ves, sufijo. Ya dije, ves, mi abuelita, tu abuela, que le gustaba que se oyera así, no sé, güey, se le hacía como de muy no macho sé, o algo sí, así. Sí, sí, güey, yo muy de clase. Yo no creí sé, que lo habían hecho al aventón, no. No. Estaba así, medido con regla. Sí, entonces, no, se supone que el día del santo, o sea, que aquí te pueden, en México, dependiendo, ya casi los, no hay nadie católico que haga eso, pero aquí en México te deberían festejar dos veces, que es el día de tu santo, o sea, el día del santo de quien tienes tu nombre, que el mío sería el 31 de marzo, según los calendarios de carnicería. A ver, ¿cuándo es el tuyo, maldad? ¡Shut the fuck up! Se ganó ahí San ¡Shut the fuck up! No, pero ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día? ¿De febrero o qué? 19. Si que hubieras... coincide con el cumpleaños de Batman. Pre-rebirth. No importa, güey. Si ese día, si se hubiera seguido la tradición, y ese día que naciste te hubieran llamado San Beato Álvaro de Córdoba. San Álvaro. Bueno, básicamente la cuestión es esa, ¿no? Nacías en tal día y como se supone que éramos un pueblo sumiso y pendejo, te ponían el nombre del santo en el que habías nacido. Entonces aquí en México es muy común decir el santo es el cumpleaños, nada más. ¿Cuál es el tuyo, este Graf? El mío sería 16 de mayo. 16 de mayo, serías San Patriarca. ¡Ah, no mames! Y tendrías que hablar así de... ¡Ah, te odio, Sella! Ah, yo creo que estabas hablando del patriarca, pero de Namexei. Yo también estaba pensando en Namexei. No, pues lo siento. Pinche gordo, así no... No mames, la panza ya la tengo. O Abraham, también Abraham. ¿Y tú, pinche necro? Yo, a ver, déjame... A ver, ¿cuál serías, cabrón? Pinche, das abajo. Agosto, aquí está septiembre. Ahí está. Sería... esa es vieja. San Roberto. San Roberto, o sea que sería Roberto. Sí, no mames. No mames. No, pues dale. De la verga. San Roberto, hoy con ustedes, qué Roberto. Patriarca y yo qué chingados era, y Álvaro. La saga. Esa mamada. Qué bueno. La santa saga. La santa. Holy saga. Holy shit. Holy fuck. Lo bueno que mi madrecita me puso necro. A mí no me puso como me digo yo, pero... No, pues yo tampoco, pero ni modo que diga mi nombre aquí, chingada, verga. Aunque ya, pues en el Facebook ya todo el mundo sabe quién soy, así que pues ahí... Chingada madre. Verga. Bueno, que se dice Necrogangre en mi Facebook. Sí, pues estás cabrón. ¿No? Entonces, ¿qué estamos hablando antes de eso? Ah, de las mañanitas. ¿Todo esto surgió porque fue el cumpleaños del momento? Sí. A huevo. Pero sí, aquí en México tiene esas... Por eso también la gente tiene nombres tan feos, güey, luego, sobre todo en Pueblo, les toca cada nombre. Por cierto. Sí, como Petra o... No, pero también la neta la gente es muy huevona. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me caga en la punta de los pinches huevos cuando les ponen el nombre de los papás a los hijos. Me caga, y lamentablemente es el caso, ¿no? Ah, sí. No. Pero también luego sí me dio un chingo de pena por mi primo, que ahorita a la postre salió chingón mi sobrino, pero mi primo también tuvo su primer hijo, y dices, pues es el primer hijo, ha de ser un gran acontecimiento, ¿no? Fueron a registrar a mi sobrino y no sabían cómo llamarle. Huh. Y yo, neta, o sea, nunca se pusieron a platicar de cómo le vamos a poner a nuestro hijo, ¿no? ¿Cuál sobrino? Es a lo que voy. Entonces, dicen que fueron a la presidencia municipal del pueblo bicicletero y ahí tienen una lista de nombres, así de, no tienes idea cómo llamarle, no hay pedo, aquí hay una lista, a ver cuál te gusta. Mm-hmm. Entonces empiezan a leer y dicen, Altair. Ah, sí. Ya o sé. Sea que ni siquiera le buscaron mucho en la puta lista. No, llegaron a la A. Llegaron a la A y dijeron... Entonces, exacto. Entonces tengo un sobrino que se llama Altair, que insisto, por eso a la postre está chingón por el protagonista de Assassin's Creed. Sí. No, porque Altair es un nombre... Ajá, pero durante mucho tiempo fue así de Altair y de dónde chingados sacaron el nombre. Y ya nos contó. Es que no sabíamos y lo vimos en una lista y yo... ¿Neta? O sea, de veras, tanto les valió verga su hijo que no sabía ni cómo llamarle. Bueno, yo no sé, pero yo por decir así, a nosotros sí nos pasó que ya cuando vas por el sexto mes, o sea, que ya de plan dices, ya no hay vuelta atrás, o sea, porque cuando estás en los primeros meses siempre puede pasar algo y dices, a lo mejor ya no llegó el niño y para qué te entusiasmas, sobre todo si eres de una familia que sí tiene ese tipo de problemas. Sí, yo claro. Nosotros nunca hemos tenido eso. Somos muy hombres. No, sino que por suerte hemos nacido sanos, ¿no? En general, o sea, sin defectos, sin ser prenatales, todo ese tipo de cosas. Yo tengo ya, poliorquidia. Yo hasta... Ah, no mames, güey, qué asco. No, te mamas, güey. Pero ya a los 6 meses ya estábamos planeando qué nombre. O sea, porque uno, ya sabes qué es. en cuanto a género. Es un ser humano. Pero como quiero ser equitativo e igualitario por esta nueva pinche generación pendeja y donde todos se ofenden, sí. Entonces mi hijo o hija se llamará Caja, que no tiene género. Es femenino. Bueno, entonces Árbol. Es masculino. Ah, entonces a la verga. No tendré hijos por ahí eso. Ahí sí está, porque es la verga, pero es masculino, güey. A huevo. Pero no mames, qué pinche nombre masculino. Yo creo que sí llegas a la... Es de esas veces que en presidencia municipal le pones ese nombre y prácticamente te ponen unas esposas así de... No mames, cabrón, no mereces ese padre. No, espera, güey, ya sé cuál es el pinche nombre que sí es asexual. ¿Cuál? José María. He visto José María hombres y José María mujeres. Sí. Y házmela de pedos, ¿verdad? También Guadalupe. Si lo pones así, hay María y José Guadalupe. Sí, sí, sí. Esos que son así, que... Sí, no hablamos en broma, señores. Si hay gente que para llamar a su hijo Guadalupe le ponen el José Guadalupe para... No sé, hay gente que es muy católica. Va a ser algo pendejo, pero José se me hace un nombre muy sexy para mujer. Así de random y pendejo como suena. ¿Como la María José? Pero que se llamara José. Así de... María José era esta pendeja... De Cabá, ¿no? De Cabá, ¿no? Está bien buena. También hay una José. Sí, estaba chida. Fina, que le decían José en la serie esta de Mujercitas, en la versión animada. Ah, la... Ajá, sí. Sí, sí, sí. La que era con Marimacha. Uh-huh. Pero yo tenía un amigo que se llamaba José Guadalupe, pero en el registro civil les dio flojera, les dio hueva escribir el José y pusieron J. Guadalupe. Entonces su nombre legal es J. Guadalupe. Ja. Se lo jodieron, se cabrón. Se lo jodieron. La J. Guadalupe. ¡Ey, J. Guadalupe! J. Guadalupe. No mames. Bueno, como nuestra tía Ma. ¿Qué? Ah, tienes una tía que es Ma porque no quisieron ponerle el María. Que le pusieron Ma. Hueva. Ma de Dolores, ¿no? Es que dices, no sean pendejos. O sea, si saben que ahí no pones abreviaturas. Ajá. Pero no, vale pito. Pues sí, pero pues también, ya ves. Solo en México. Pendejadas. Más que nada porque por la hueva que tiene la persona que captura. Ahí está, güey, ya sé cómo le va a poner a mi hijo. A mi hijo, diga. X23. X23, no mames. A huevo. Laura y ya. No, porque si es güey, pues X23. Y si es vieja, X23. Ahí está, güey, no mames. Bésame, pendejo. ¿Qué? ¿Qué salió de? Ah, ¿qué pedo? Ya llegó, me hizo alarma. Sí, a huevo, me estoy meando. Se anda miendo. Hay un baño. No, allá. Ya tú no meas. Tú no meas. Ni comes ni cagas. Pero sí, yo comes, en mi no caso, hay pedo, sí, pero... sí planeé el nombre. Así, que no me acuerdo de dónde. Creo que leímos tanta porquería en los 90s que se me pegó el pinche nombre de Lilith. O sea, yo insisto que. No mames, ¿por qué le pusieron así? Porque quieres o no. Las connotaciones pueden ser medio fuertes, ¿no? No, sí, pero. Sí, ahí me da mucho más gracia porque. Digo, yo esperaba del Graf que le pusiera Bárbara o Selena o algo así. Bueno, era lo que yo pensaba, ¿no? Y ya cuando dijiste Lilith, pues a mí sí me late el nombre. Uh-huh. Se me hace chido, pero mi primera connotación que me lleva es hacia Darkstalkers. A mí. Uh-huh. A mí Evangelion. Ajá. A mí es que es una combinación, o sea, estaba Evangelion en los 90s. Jugamos Vampiro la Mascarada en el 2000, entre los 2000s. Sí. En Xenogears se habla mucho de Lilith y el nacimiento de los humanos. Está en Darkstalkers. Estaba en... ¿Cuántas veces no? Bueno, a mí se me pegó. O sea, es como que esas cosas que terminan rondando en tu cabeza tanto. Sí, sí, sí. Que llega un momento en el que no sabes por qué, simplemente te sale natural y dices... Pues ya, o sea, aparte, en mi cerebro ya estaba grabado ese nombre desde hace mucho. Y yo lo escribía a veces así en libretas y eso así como... ¿Por qué se me pega este nombre? Y ya cuando lo aceptaron, así como que ya chingué. Yo digo, creí que se iba a llamar Marceline como la reina de los vampiros. Era uno, pero como que ahora sí que a mi señora, pues no sé. ¿A Madame Graf? ¿A Madame Graf? No sé. ¿Qué otro nombre quería ella? Ella, no me acuerdo. ¡Ah, ya me acordé de uno! Ella quería Stephanie. Ay, qué feo. Y lo ponen en inglés, güey. Luego suenan bien feos. Sí. Suena como nombre para persona del Estado de México, de Barrio Bajo, güey. Suena como amiga de la Brittany. De la Brittany. Yo tengo mucho cuidado porque tengo ahorita un alumno que de hecho se llama Brian. Literalmente, Brian. Sí. Les digo, ¿no? Y muchos de mis alumnos tienen segundo nombre y todos los cuidan mucho de no decirlos porque les dan un chingo de pena. Entonces, sí, yo brinco y le digo, ¡Sam! que se llama Samuel Iván, ¿no? ¡Sam! Ah, sí, Sam. Digo, no, le digo aquí que se llama Brian, este güey se lo come en vivo. Sí. Está sí, muy sí, cabrón. Sí. Y yo, ya está prohibido. En Estados de México ya las Britannies y los Bryans ya están prohibidos. Sí, o sea, digo que, poner esos que la, los nietos de una señora que trabajaba ahí conmigo en el trabajo anterior a este... Ajá. Eran Brian y Brandon. Y yo así de, no mames, güey. Y lo mismo, eran de clase baja. Tengo un chingo de alumnos que se llaman Brandon. Sí, güey. Ahorita está así de como verga, de puta moda. Hay un actor llamado Brandon ahorita que está llegando. Ah, ¿sabes qué es lo más raro? Tengo un alumno que se llama Brandon Lee. James. No, neto. Y mínimo sabe artes marciales. No, es de Veracruz. Pedo, lo hubieran abortado. Es de Veracruz, pero es bueno, dibuja muy bien. Y ya sabe de Puchín. Qué disfrazarse cada Halloween, ¿no? Entonces estamos en los pinches nombres, ¿no? Y los cumpleaños, sí. No, pues de la... Todo por Lalo Mendoza. Sí, por eso va a ser Necro Junior y... No mames. ¿No iba a ser Carismático Cabrón, su hijo? Ah, Carismático Cabrón, sí, sí. Se llame como se llame, va a terminar siendo Necro Junior, güey. Sí, o Miss Alarmita. Little Miss Alarma. Se va a llamar Petita Alarma. Oh, Petito LED. Sí, aunque suena bonito, ¿no? Alarmita B. No, entonces sería Madame Toilet, entonces sería Petito Ale. No, Basinica. Miss Basinica. Miss Basinica. Qué mal pedo, ¿no? No, está culero. Y por eso en cuanto pueda me voy a ligar como perra. Pues sí, que ya tuviste pues ya un puedes. Hijo y que... Nadie te... Bueno, en algunos lugares sí se pone no, pedo. Si no, te no, no, si te la hacen bien cabrón de pedo. Yo si también no he enterado. Hijos, si no has tenido hijos, no te dejan. O sea, sí te dejan, no pero te la hacen revés, mucho wey, de pedo. Que cuando tienes hijos, luego te están intentando enjaretar lo que sea. Ajá. Mi esposa luego le dice, ahí va su tío y dije, no, que cuidado, calma. Que sí, vamos a usar algo, pero no mames, vamos a comprar algo de calidad. No sé qué pinches mamás le van a poner aquí. Yo sí le dije a mi esposa, no, yo pago. No, pues ella también dijo, no mames, ¿qué les pasa? Pero es que como toda la gente que normalmente va al IMSS, pues es gente que no tiene ni la primaria, sin amo de ofender. Pero pues dicen sí, güey, con tal de que tengan unos cuantos menos. ¿Nosotros qué? ¿No hemos tenido otra y ya? No, se llama educación. Se llama educación, güey. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, la maldad, no miren, tiene ningún pedo, güey. No, neta, no. Ni sustos, ni no. No tengo No hijo, puede llegar una vieja y decirle, es tu hijo. Y tú así de, ay, no mames. Y yo así de, ay, cosita. Es como cuando hablan de los bancos así de, nos debe dinero. Ay, pendejos, yo ni tarjeta tengo. ¿Qué? Sí, abuelo. ¿No? Sí. Ah, yo estoy embarazada. Güey, hasta donde yo sé, nadie se ha embarazado por el culo. Ah, mira. Eso me recuerda una vez que hablaron en otro rollo, cuando llevaban a sus sexólogas y también manda un mensaje a un morro. Oigan, si practico el sexo oral, ¿puedo quedar embarazada? Así de. Really. Y dices, ah. Es cuando ves que México vale verga. No mames. Lo peor es que, ¿sabes qué? Yo llegué a un punto en el que estaba aburrido del tema. En cuanto a sexo y anticonceptivos, cuando estabas en la secundaria, que ajá, desde sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria, tenías esas pinches materias sobre educación sexual, sí, que eran todo lo mismo cada año. Sí. Y decías, güey, ¿cómo es que no se lo pueden aprender si llevas 4 años de que te están sermoneando de que cojas bien? Dices, pues ya, déjenme en paz. Somos bien vulgares, que se entreguen a la antigua práctica del fornicio. Del fornicio. Del fornicio. Bueno, el snusno, para que se oiga más naco. A huevo. El snus. Ah, por cierto, ¿saben qué estaba viendo y está bien culero? Es como antirrecomendación. ¿Qué? Que hace algún tiempo habían anunciado unos güeyes que iban a hacer un fan film en live action de Futurama que se iba a llamar Fanorama. Madre, está bien gacho. Que los efectos especiales y los trajes son buenísimos, están así un nivel cabrón. Pero la historia pues, es muy mala, la edición es muy mala, la actuación es muy mala, el pacing es muy malo, la música es muy mala. Y lamentablemente pues se queda en un intento medio honesto pero muy mal ejecutado. ¿Sabes de qué tiene el nivel de la película de Don Gato en cuanto a diálogo? Que siempre están intentando sacar referencias a la obra original. O sea, siempre están así intentando decir la frase que dijo Fry en tal capítulo, al personaje que salió en tal capítulo, que fue lo que pasó en la película de Don Gato, que prácticamente todo eran glitches de lo que ya estaba probado, que todo el mundo se sabía de memoria de Don Gato. Sí, algo así. Pero en Futurama sí, ¿no? Está no, muy feo. Estuvo feo. El Fanorama. Dolió un poquito en mi alma. Aunque los efectos visuales son muy buenos. Sí. Pero bueno, esta semana, en el podcast de la saga. De la saga. No vamos a hablar de nombres pendejos, vamos a hablar de Logan, la película. Logan. I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears the hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. Sí, sí, sí, es muy triste. Que Johnny Cash, ¿cómo les encanta para los pinches trailers? Por ejemplo, está la de God's Gonna Cut You Down, que sale en el trailer de True Grit, que es un western, va muy bien. Y es una historia de venganza, que dices, wow, está chido. Bueno, igual el director de Logan dirigió este Walk the Line, que es la biopic de Johnny Cash. Ajá. Luego, cuando salió el Super Bowl, también en el trailer de Piratas del Caribe pusieron una canción de Johnny Cash. Con esa índole como medio religioso, ¿no? Yo creo que es porque es un músico que, a pesar de que hacía country, tal cual, supo hacer el crossover hacia distintos géneros. Sus canciones son como que genéricas, como que no exactamente. Ajá, es no es que country. Están hechas para country, sino que él las tocó en country y se pueden pasar a lo que sea, ¿no? Y además, básicamente todas son iguales. Son como, es como el tigre más del norte. Porque es él cantando, la guitarrita y el pasito. Y todas son iguales. Relativamente. Aunque sin embargo, se atrevió a tocar este y hablar de cosas de las que no se hablaba en sus tiempos. Ay, no, sí. Una de sus canciones más famosas es Cocaine Blues. Y le valía madre y era adicto a la coca y lo metieron al bote por eso. Pues es que él era hardcore, man. Sí. Hardcore. Por eso la su canción de Heart. Heart. Donde es ya de vale, Nine Inch Nails. Donde ya valí pinches verga. Estoy viejito y todo vale verga. Sí, dices. De hecho, sí, no mames, hablando de ser viejo. ¿Qué hay que decir de la cocaína? No, no, es que estaba escuchando y me causó gracia. No soy fan de casi ningún grupo musical, pero me llamó. Luego me saca de onda el canal este de los Kids React. Ah, sí. Que luego reaccionan muy naco y muchas veces se oye que se nota que están actuadas. Sí, sí. Porque sí. Dices, no, no te creo que realmente no sepas que es un teléfono de cabina. Pero bueno, el otro día los pusieron a reaccionar. Por primera vez, según muchos de estos niños, a música de Guns N' Roses. Ajá. Les sacaba de onda a ellos mucho. Dicen, esto es música. Dicen, ¿no? O sea, al final de cuentas es música. Sí, puede ser muy fuerte. Y eso también te demuestra hasta cierto punto que esta es como una época más suavecita. O sea, como que de verdad estamos mal, pero no estamos, no sé, tan mal como en los 80s o 70s. Y que donde eso se reflejaba con música más fuerte y temas más fuertes. Ahorita como que aún para los niños como que todo es más fresón. Algunos sí agarraron el onda y dijeron, oye, este está chingón. Pero muchas niñas así como que salían con, ah, ching, es una peluca. Nos la mató a todos. Nos la mató, me llamó, me sacó de donde dije, mira, se cambió el cabello, el color de cabello. Y Se volvió super saiyajin al revés. Sí, mi madre. Se le acabó el sigo poder, siendo inmadura. Qué loco. ¿Para qué era ¿Ya la te peluca? ¿Cansó la peluca? Para ir a pedir trabajo. Ah, that makes sense. ¿En domingo? ¿Y qué tal? No vamos a hablar de eso. Pero, ajá, pero bueno. ¿Qué es eso? La cosa es que, como dices, no. yo siento que están a veces muy mal actuados esas madres de niños reaccionan a. Porque de, ay, ¿a poco esto es música? Ay, se oye muy fuerte y la chingada y así de, ay, bueno. Ok, a lo mejor estás escuchando tus pendejadas como la Miley Cyrus, pero no mames, la Miley Cyrus se me hace mucho más pinche decadente y peor referencia musical hacia un niño. Sí, por supuesto. Que Guns N' Roses, ¿no? No, porque, sí. Bueno, mames, ¿a qué te incita? Pues a ver una puta, voy a ser una puta. Y una mala, porque la neta está fea. Igual que Ariana Grande. Sí. Pero bueno. No sé. ¿Sabes qué recordé? Que esos pendejos que tienen el canal de Kids React querían patentar el desmadre. El término React. Ajá. Todo lo que fuera algún pendejo React sobre cualquier cosa, querían patentar el concepto y que les dieran regalías cualquier canal. Que hiciera un video de reacción. No habían escuchado un concepto tan estúpido desde que Marvel quería patentar la letra X. De hecho, los cabrones, güey. ¿Te acuerdas? Sí. Sé que esos güeyes les pasó que empezaron a hacer el canal de YouTube que más rápido perdía suscriptores por esa pendejada. Sí, había. Que ni siquiera es un concepto novedoso, porque si se acuerdan, había un pinche programa en el que le preguntaban pendejadas, un tarado le preguntaba igual pendejadas a los niños. No, que es multiparodeado, güey. Ah, sí, el concepto lo retomó TV Azteca. El original no sé cómo se llama, no, pero lo parodiaron en Los Simpson y en Family Guy. En TV Azteca hicieron uno que se llamaba Chiquitos pero Picosos. Y era eso, era niños que entrevistaban figuras públicas o famosos y según les preguntaban pendejadas de ¿qué opinas de esta pendejada? Ya el morro contestaba, ay, no sé, no entiendo. O los niños preguntaban y se quedaban así pendejos, ¿no? Sí. Algo les iba a decir de eso de... Bueno, curiosamente algunos videos de React están más chiditos, por ejemplo, porque también tienen Elders React, tienen Young Adults React. Por ejemplo, a mí me gustó el video de Elders React, de David Bowie, poquito tiempo después de que murió, que les pusieron el video de Lazarus. Y dicen, bueno, pues nosotros sí crecimos con David Bowie, ¿no? Y es una reacción más interesante. Ese está bueno, pero sí, ya los otros dices, sí están medio gachitos, ¿no? A ver, maldad, échate un pinche resumen de... Todos fuimos a ver Logan, ¿verdad? Sí. No, pues ni pedo. Y bueno, dos veces. A huevo, bueno, pues Wolverine, bueno, aquí llamada al, ¿qué? Logan, Wolverine. Porque... Sí, por si no sabías de cuál era la que querías ver, es una del tipo ese que le salen estas cosas de la mano así, todas afiladas. El Wolverine. Que es el mejor en lo que hace, aunque lo que hace está regacho. El Hugh Jackman. Bueno, pues ya saben, esta es la pinche película que cierra pues gran parte del pinche universo de X-Men, aunque algunas cosas todavía no están muy claras, pero ahorita está como que sin saber qué pedo hacia dónde va, ¿no? Lo único que está ahorita en movimiento es que está la serie de televisión de Legion, que supuestamente tiene ahí unos vínculos. Dicen que ahorita están abiertos a que se vincule, pero que ahorita no, por lo menos están en su propio universo. Dicen que está decente. Ajá. Bueno, entonces, como saben, Logan, de nuevo sucede dentro de la línea de tiempo de las películas de X-Men, pasa de nuevo en un futuro no muy lejano. Y retoma pedacitos de varias historias, como puede ser Old Man Logan, como puede ser Wolverine the End, un poquito de Messiah Complex. Tiene un poquito de todos lados. Y básicamente es esta historia en el futuro. Ya no es el futuro de Días del Futuro Pasado porque se evitó. La humanidad está relativamente estable en un futuro muy similar al de ahora. Pero pues la gran bronca es que los mutantes básicamente ya se fueron a chingar a su madre. Se desaparecieron. Y Wolverine pues vive una vida bastante miserable como un chofer con sus poderes de factor de curación bien mermados, y tiene que cuidar al profesor Javier, el cual pues lamentablemente, como tiene algunos problemas mentales, demencia senil y un poquito como de Alzheimer, pues dicen pues literalmente se ha vuelto un peligro porque pues con su mente tan poderosa sufriendo esas enfermedades pues se vuelve literalmente pues un arma, ¿no? Sí, una bomba. Exacto, es muy peligroso. Entonces él se retira a la frontera México-Estados Unidos para trabajar de chofer, ya saben, por la ilegalidad que reina. Tiene a Javier ahí todo drogado, cuidándolo, va a ver qué pasa. Y pues viven su vida pues en esa, pues, si quieren, inmundicia, ¿no? Es así muy triste la película en ese sentido. Es decadente. Es muy decadente, ¿no? Entonces a todo esto aparece una señora, una chica, una muchacha, una señora mexicana, pues que le quiere pagar un muy buen dinero a Wolverine, pues para que la lleve a ella y a una niñita, pues a la frontera con Canadá. Este Wolverine les dice, pues que ni madres, que él no quiere broncas, que la chingada. Que le vale verga. Pero de pronto le ofrecen mucho, mucho dinero, ¿no? Y dice, bueno, va, así sí, con un chingo de varo, sí. Bueno, porque él quería el dinero porque quería irse al medio del pinche océano con el Javier a vivir su amor. Pues sí, básicamente lo mantiene. Pues básicamente lo que quería era que estuviera alejado de todo para que no... Sí, para que pesos. No matara a alguien. Para que no matara a nadie, y ¿no? Y no tener que matarlo él también, ¿no? Ajá. Exacto, de hecho ahí queda medio sugerido dentro de la película que de hecho los X-Men, muchos de ellos, murieron en uno de estos primeros como ataques que tiene Javier, como ataques epilépticos que pues, literalmente pues dañan y matan a un chingo de gente alrededor, ¿no? Es una como versión torcida de su poder en el que congelaba a la gente. Pero aquí hasta como que les licuó el cerebro, ¿no? Está muy hardcore el pedo. Ajá. Similar a como en Old Man Logan te dicen que Misterio le lava un poco el cerebro. Bueno, que era una ilusión tan buena que Wolverine cree que los X-Men son villanos y los mata a todos. Spoiler de Old Man Logan, ¿no? Por si nunca lo han leído, hace pinche de historia bien. Que estaba muy chingona. Bueno, entonces básicamente le dan un chingo de dinero. Dice, va, yo sí voy. A todo esto, cuando va a recogerlas, la señora ya está muerta. Y resulta pues que a la niña pues la están persiguiendo el grupo de los Reavers. Unos morros que son una suerte como de pequeño ejército militar privatizado, que controla este muchacho Donald Pierce, que es un morro con una mano cibernética, y que ya había tratado de convencer a Wolverine por las buenas de, oye, ¿sabes qué? Quizás te va a buscar esta persona, y la neta, lo que queremos es la niña. Hey, los Reavers, en los cómics, pues son el equipo de Lady Deathstrike. Uh-huh. Son cyborgs. Ajá, que son cyborgs, ajá, son humanos con partes cibernéticas, ¿no? Ajá, y que aquí... De Stray y el mono con patitas de... Tanque. De tanque. Ajá, que aquí está igual, porque igual son güeyes así militares, todos tienen un bracito, una piernita, cyborg, ¿no? O sea, está rebajado, pero ahí están. Sí. Ahí están los pinches Rivers, ¿no? Entonces, Javier es el que le dice al Wolverine, no, ¿sabes qué? No se las entregues, tenemos que llevar a esta niña para acá y la chingada. Y cuando se empiezan a poner feas las cosas porque lo siguen... Y pues empieza la masacre, porque la película es súper violenta, dice Wolverine, bueno, pues va, pues vamos a huir, ¿no? Chingue a su madre, pues ya tengo el dinero, pues ya mataron a esta... A la mexicana. A la mexicana, ¿Qué pues, fruta vendía? El chabacano. Melón o sandía. Que llueva, que llueva. No, ya no, por favor. Bueno, entonces pues se van en el pinche viajecillo. Se dan cuenta que la morra, pues, curiosamente tiene poderes como de Wolverine, porque literalmente puede sacar pinches garras y es una máquina de matar. Y dicen, ¿qué putas está pasando, no? Ven el teléfono de la morra, que le había contratado a Wolverine, y se dan cuenta que, en efecto, pues, la niñita, Laura, es parte de un experimento acá muy clandestino que hicieron en la Ciudad de México. Chingón, porque X-23 es mexicana. Porque pues aquí vale verga las leyes. Sí. Todo el mundo lo sabe. Ajá. ¿Sí? Y resulta que en efecto ellos están... Me sentiría ofendido, pero es verdad. Ellos están haciendo niños con poderes mutantes muy controlados porque pues quieren volver los armas, ¿no? O sea, como todo, ajá, ¿no? Como el proyecto Arma X, ¿no? Exacto, es el nuevo proyecto Arma X, ¿no? Y pues obviamente esta niña se les escapó porque los iban a sacrificar a todos los niños del proyecto. Y la chica esta mexicana pues se compadeció y dijo, no, pues son niños, ¿no? Creo que no se vale y quería huir con ella, ¿no? Básicamente le quería salvar la vida. Se quedan así de, no, pues qué mal pedo. Y la película pues básicamente es una gran persecución, ¿no? Huyen, lo siguen persiguiendo, huyen, lo siguen persiguiendo, huyen, lo siguen persiguiendo. Y para no hacerles muy largo el cuento, hasta que finalmente cuando por fin las cosas medio parecen estar saliendo bien y se quedan con una familia que les da asilo y dicen, pues ya la vamos a hacer. Ay, qué mal pedo. Pues resulta que ya estos cabrones de los laboratorios Transigent, pues sacan a su arma chingona, el X-24, que es un clon de Wolverine, que controlan totalmente, pues es super fucking killing machine, mata a todos, incluido al profesor Javier. Y pues ya Wolverine hecho pedazos dice, a ver, hija de la chingada, esta pinche locación a la que te quieren llevar no existe, lo sacaron de unos pinches cuentos, pero te voy a llevar para que no estés chingando. Y resulta que sí estaban los niños, todos se habían quedado de reunir en ese punto en la frontera con Canadá, la lleva con ellos, pues dice, bueno, creo que ya ustedes van a poder salvarse. Hay un último enfrentamiento con los Rivers, que no quieren dejar títere con cabeza. Y básicamente de nuevo todos se mueren excepto los chavitos. Wolverine se muere también de las pinches heridas que le puso su clon, de la retroputiza que se amarraron. Y pues todos estos chavitos junto con Laura, X-23, pues logran cruzar la frontera. Y habrá que ver si en algún momento se retoma la historia, porque queda un poco ambiguo pues cuál va a ser el futuro de estos nuevos mutantes, ¿no? Sí. A la par de que también nos dicen que los mutantes ya no existen, puesto que también Transigen, esta misma empresa, ha estado durante muchísimos años pues metiendo ciertos químicos en la comida y en productos de acceso público, y han ido poco a poco inhibiendo y esterilizando pues a los mutantes de todo el mundo. El factor X. Para ellos controlarlos como armas, ¿no? Y básicamente en eso acaba, ¿no? Básicamente todos mueren y queda así como abierto de, bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver, vamos acá con unos saludines. Todo bien pinche triste, decadente, triste, triste, triste, triste. A ver, Andrés Michel dice, sinceramente la película me encantó, hubo momentos en que me parece que abusaron de los fuck, pero no cambia mi postura. El tercer acto casi hace que derrame lágrimas, muy buena película, por favor manden un saludo a sagas presentes. Saludos. ¿A quién? ¿Saludos a quién? A Hola. Andrés Michel. Andrés Michel, saludini. Saludinis. Luego... Aldo Bejar dice, saludinis, saguinis. Saludinis. Saludinis. La película me encantó. Me gustaron bastante los simbolismos, como Laura, lo mejor de sí mismo, matando a X-24, sus años violentos por los que no se perdona, lo que significó que se perdonó a sí mismo por su pasado. Logan cumpliendo lo que le dijo Charles en la primera película al tomar su lugar y convertirse en el líder de todos los mutantes que hay en el mundo. Y también cuando Laura giró la cruz para hacer una X en la tumba, que simboliza el final de la franquicia, del último actor que seguía interpretando su papel desde el principio de la saga original, dando fin a esta era. No me gustó que no hubiera presupuesto para poner a un antagonista que fuera otro actor en lugar de Hugh Jackman. Ni tampoco que no se quedaran a deber las escenas flashback donde se viera el accidente de Westchester y el traje amarillo. La película es para mí la tercer mejor película de toda la franquicia de X-Men. Saludos desde Morelia. ¿De dónde? Morelia. Ah, chingón. Chingón. Pues este... ¿Algún otro saludo? Sí, hay otros. Hay otros, pero este, cuatro, pero los doy un poquito más adelante. Ahora, en la opinión de Miss Alarma. Órale. Iba a decir desquite su sueldo, pero no le pagamos nada. Desquite su sueldo, señorita. Ya lo desquito, les hago chili. ¡Chili! ¿Dónde está chili? ¿Cuándo hacemos chili? Ah, hoy no. ¿Cuándo hacemos chili? Bueno, ¿cuándo nos haces chili? ¿Cuándo haces chili? Nosotros no lo comemos. Y luego te estás quejando toda la semana porque te duele el estómago. No, bueno, es cuando trago, pero ay, así. Ay, el necro le duele la pancita. No, pero es cuando trago así súper cabrón. Pero te duele la pancita. ¿Como cada que hay chili? No. ¿Sabes dónde me ha pasado? Cuando, por ejemplo, la semana pasada que tragué en la semana de la fiesta de la maldad, donde tragué aquí, tragué en el DF y luego tragué este... ¿Otra vez? Sí, en la casa, sí. Entonces esto tuvo cabrón. Pero bueno, a ver, comenta. ¿Comentar qué, chinga? ¿Qué te pareció la película? Y pues regala verga. ¿Es la mejor película de los Hombres X? Sí. ¿Tú cuál serías la mejor? ¿Te vas con esta? Sí, la neta sí. Y aunque están bien chatarreras, la neta a mí sí me late First Class y Días del Futuro Pasado. Ah, a mí también. Me vale verga. Y están bien chatarras. Yo no tengo quejas de ninguna. No se me hacen tan chatarras. Ay, ¿cómo no? Pero sobre todo First Class y está bien naquita, güey. Es que lo que de verdad necesitaba Fox era haberse tomado en un momento totalmente en serio la franquicia. No lo hizo. Lástima, ojalá si reinician o hacen lo que sea. Y ahora sí lo tomen en serio. Pero es que antes aceptábamos cualquier cosa que nos dieran. O sea, también era... Y la más jodida culera de la verga, yo creo que sí es X-Men 3. No, ¿sabes cuál? X-Men Origins Wolverine. Yo también. Yo también apoyo que X-Men Origins Wolverine es más mala que X-Men 3. Eso, yo también voto por eso. Es sorprendente cómo mejoraron las películas de Wolverine drásticamente mientras fueron avanzando. Sí. Porque si ves, X-Men Origins Wolverine es pura mierda. Es la que tiene más errores de continuidad en toda la saga. Es la que tiene más errores de continuidad. The Wolverine no es mala. No, es buena. Es dominguera. Bastante decente. Y de repente llegas con Logan y ya tienes algo... Bueno. Sí, algo chingón. Se me hace más decadente la 3. Yo sabes que le perdono. Bueno, las dos son una mierda. Porque están en mis personajes favoritos peleando. O sea, ya tenías a Shadowcat, Colossus y Beast. Ya nunca va a poder ser mala para mí esa película. La 3, yo me acuerdo que cuando salí de verla se me hizo rara. O sea, sí me sentí muy extraño porque pues, es una película rara. Y se siente... ¿Rara por qué? Pues para empezar, es una suerte como de final apresurado. Puesto lo que, fue. Porque toqué... Después se demostró que no se iba a acabar ahí. Digo, revivieron a básicamente revivieron a Xavier. Medio revivieron a Jean Grey. Y aparte hasta Magneto regresó porque recuperó sus poderes. Entonces dices, lo quisieron acabar a huevo. Y todavía le faltaba un chingo a la franquicia. Fue la tercera y van 10, ¿no? Pero pedos de derechos. Entonces cuando yo salí sí fue así de no mames. O sea, todo se fue a la mierda. Y yo me quedé con una sensación así como de mucho desconsuelo. Curiosamente con el tiempo la vuelvo a ver. Y me parece cada vez más digna, o sea, incluso una vez di un curso en la Ciudad de México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ay, perdón! Ay, ¡Neto! ¡Hola, señor francés! Porque los hijos de los funcionarios les dan unos talleres de verano. Entonces, ¿de verano? Sí. Entonces, en aquel entonces el esposo de una exprofesora de la licenciatura trabajaba ahí. Entonces dijo, ¿sabes qué hacemos aquí? Pues nosotros, tienen que aprender algo porque es gobierno, ¿no? O sea, no puede ser pura diversión. Entonces les pasaron la película de X-Men 3 y luego les hacían su mecánica acerca del poder y la responsabilidad. Y yo así de, pues era como para que vieran una película de Spider-Man, pero bueno, me pagaron muy bien. Y después hubo ¡me vale verga! Y luego fue un taller de dibujo, ¿no? Estuvo divertido. Pero me acuerdo que también lo vi y dije, no, sí, creo que X-Men 3 tiene cualidades muy, muy, muy rescatables. Desde mi punto de vista... Yo tuve el mismo pedo que cuando vi el episodio 1. Ah, chinga. No me gustó, pero debería haberme gustado. No, sí está bien. O podría culera. Haberme gustado. Ajá, no, así de... yo venía con muchas expectativas. No sé si y las por cumplió. Más, no, y por más que quiero hacer que me guste. No me y gusta. Y buscarle el lado bueno. Ajá. No, si está bien culera, que me hago pendeja. Pero no voy a decir nada hasta que vea qué dicen todos los demás por un rato, ¿no? No, yo por ejemplo te digo, a mí la 1 y la 2 sí me gustaron, ¿no? O sea, también son palomeras, están chatarronas, pero sí están divertidas. Las dos es una masterpiece. Están hoy las vemos chatarreras porque las comparamos. Claro, claro, en su momento. Pero en su momento estuvo chingona. La 3, yo no salí del cine así como de puta, qué asco, pero también fue así de, pues es la más pinche de todas, ¿no? Tampoco tenías como mucho punto de comparación porque solo tenías la 1 y la 2. Entonces no podías decir, está más pinche que First Class o algo así. Ya después, conforme fueron saliendo las otras, ya dices, ah, no, pues sí está todavía más pinche que las nuevas, ¿no? Pero Origins Wolverine para mí sí es la peor. Entonces, para mí también. En general yo las pondría así como la 1 y la 2, buenas. La 3, está mal hecha. Origins Wolverine es una porquería. First Class, para mí está mal hecha. Days of Future Past para mí pudo haber estado mejor. No se me hizo mala, no se me hizo buena. Y Apocalypse también. Wolverine 2 y lo mismo. Apocalypse se me hizo mala. Y y esta se me hizo muy buena. Y a mí esta se me hace excelsa. Super fucking impresionante la de Apocalypse. Para mí me gustó. No, me gusta más Days of Future Past. No sé, se me hizo muy entretenida y me gustó que... Eso sí, un gran problema de las películas de X-Men, que llevan 10 películas y nunca se han agarrado bien los huevitos, es que con el gran bagaje de pinches enemigos que tienen, siempre o usan a Magneto o usan a algún enemigo humano X. Uh-huh. O sea, vamos a ser honestos, William Stryker se volvió famoso por las películas, ¿qué? Aunque en los cómics casi ni sale en una novela. Entonces dices, bueno... ¿Dónde está? Ajá, en efecto, ¿dónde está el pinche señor siniestro? ¿Dónde está Strife? ¿Dónde está Arcade? ¿Dónde están? Pues tantos pinches villanos que puedes ahí meter. O sea, al final dije, Gideon, puta. El Hellfire Club. Bueno, el Hellfire Club afortunadamente sí salió en Origins. En First Class, pero con un Sebastian Shaw bastante putero. A mí me hizo interesante, pero dije, qué bueno que salió Apocalipsis, pero sí se me hizo... Lo único que me molestó es que dije, ¿por qué se tardaron tanto? O sea, para mí esa fue la bronca, que se tardaron muchísimo en presentarlo. Pero bueno, ¿qué pasa con Logan? Logan sale después de una película que demostró o cambió la forma de hacer las películas de Hombres X, que es Deadpool. Ah, Deadpool. La verdad. Estaban las películas de Hombres X antes y después de Deadpool, podemos decir. Pero las de antes eran como muy al estilo de queremos que sean como muy... juveniles, familiares juveniles. Y después llega Deadpool, clasificación C, un chingo de violencia, desmadre, un poco de sexo. Y dices, ah, pues órale, está muy bien hecha, está chingona. Yo en lo particular no soy fan de Deadpool, tampoco lo odio al personaje. Y la película se me hace bastante buena y muy divertida. Y ya llega después Logan, que viene en una línea muy similar, pero sin los chistes, porque en toda la película... ¿Qué te gusta? ¿Hay un chiste? Y ya, ¿no? Uh-huh, que es cuando Javier así como todo enojado como niño chiquito le muestra que sí se tomó las pastillas y ya. Uh-huh. Y es una película bastante violenta, pero con una temática ya muy diferente, que es a lo mejor, y es un poco gracioso, esa parte oscura que DC quiere darle a sus películas y que no ha podido darle el clavo. Pues es que depende del personaje, uh-huh, ¿no? Y creo que ya lo hemos mencionado, o sea, Batman le funciona que sea oscuro, pero no a Superman ni a Wonder Woman, ¿no? Exactamente. Aquí funciona porque no son porque todos los hombres X, solo es Wolverine. Es Wolverine y Wolverine sí se puede dar así. También seamos sinceros, antes de una buena película de Wolverine hubo dos basuras de Wolverine. Bueno, aquí vamos a yo creo que aquí lo que valdría la pena considerar es que fue chiripa. Sí. Vamos a ser honestos, o sea, Deadpool logró funcionar por ese famoso leaked footage de la película, lo que filtró el pinche Ryan Reynolds. Ajá. Y se hizo la película está cagada. Creo que tampoco es nada propositiva, o sea, no, está entretenida y está ahí por la gente diciendo, no, es que Deadpool es la más grande película. No, o sea, está entretenida, pero está ahí. Y tampoco el ritmo de la película es muy ágil, o sea, de pronto también es medio torpe. Pero yo creo que la cuestión es, ok... Fue muy fuerte en cuanto al sexo, la violencia y las groserías. Dale esas libertades a la siguiente película. Ajá. Que es la de Wolverine, ¿no? Ok, a Wolverine sí le queda. El director dice, no, siempre iba a ser bien, bien darks, Bien darks. Lo siento, Mangold. O sea, la neta, si te dicen que le bajes, le hubieras bajado. Uh-huh. O sea, no me salgas con eso. Pendejadas, ahorita puedes decir de no, sí, me dieron permiso desde el principio. Tuvieron chance. Pero honestamente, si hacen otra, que ya sea de todos los X-Men y la quieren hacer oscura, yo siento que va a fracasar miserablemente. Sí. Y lo malo es que como los ejecutivos son los que lo están viendo, posiblemente ahí podrían cagarla y feo. Sí, sí, sí. Porque no tienen sentido común para ver qué situación funciona con cada personaje. Mira, la situación Deadpool le ayudó en este caso a Logan, porque de todos modos la historia, o las dos historias base, o tres que manejaba Logan en la película, pues eran normalmente novelas o historias cortas de Wolverine bastante subidas de tono. O sea, la original Wolverine Logan es de Mark Millar, que cuando no le dejas atar cabos, que no le, o cuando no le pones uno que otro límite, termina hasta matando gente con caca, güey. Entonces, el señor tiende a ser muy vulgar cuando Mark Millar está bien malito de la cabeza. Mark Millar está muy malito de la cabeza, al grado de que a mí ya llega momentos en los que digo, no, prefiero cuando lo limitan con las franquicias buenas, porque ahí queda decente. Se pone a pensar mejor en otras cosas que nada más estar hablando de violaciones y caca y se orinó en los pantalones de tanto que le... Es menos escatológico. Ajá. Ajá. En ese punto. Pero Old Man Logan, pues fue muy bien. Fue muy bien llevado a cabo el cómic, pues. El cómic es muy bueno. Ajá. El cómic es bueno. El cómic... una versión muy torcida, pero en general... esa es muy aceptable. Mark Millar fue el que escribió Avengers. Digo, Ultimates. Sí. Ah, el chiste es que, por ejemplo, también cosa graciosa, sale el cómic de Old Man Logan. ¿En qué año salió, Graf? Tú que eres la... como... el Comicpedia. Como 2015, ¿no? No, como 2013. Como 2013, porque es parte del cómic normal de Wolverine, o sea... ajá. Durante, ¿qué fueron? Como unos 8 números, dijeron, ah, ¿saben qué? Vamos a presentar una historia alterna. Ah, bueno, sale en 2013 y empieza... y a pesar de que salió y gustó bastante, como en 2015, que ya estaba como más planteado ese super punch de superhéroes... ajá. La gente vuelve a decir, ah, no mames, existió Old Man Logan y la chingada, ¿no? Entonces como que se volvió un poco más viral desde los finales de 2015, ajá, del año pasado y ahorita. Y por eso mismo deciden hacer la película. No está mal, o sea, no estoy criticándolo, ¿no? Solo que tuvo como ese pequeño lapso como donde se olvidó su existencia, por así decirlo, salvo entre los fans. Ajá. Después se retomó entre el público en general y... actualmente incluso en los cómics, pues el Wolverine que está vivo es el viejo Logan, ajá. 2008. Ahí está, desde 2008, entonces sí durmió más tiempo, ajá, el cómic. Entonces, hicieron esta película, obviamente no pueden poner a un Hulk malo con su familia redneck, porque no tienen ni los derechos y la gente no entendería muy bien en cuestión de película por qué Hulk es malo. Bueno, de hecho ni en el cómic queda claro, ¿eh? Así de... no, pero... ¿y por qué ese güey era malo? Mira, más bien ni lista, le valía verga. Ajá, o sea, digamos que como era el personaje superpoderoso que era más difícil matar entre todos los villanos, decidieron darle como su mismo, su pinche pedazo de país y olvidarse de pedos con él. Y como él igual ya siempre ha tenido esos como pedos de todos me consideran monstruo, no sé si sí, rayo entre el bien y el mal y cosas así. Sí, pero creo que todo esto, pues como dices, es mucho subtexto que necesita mejor exposición. Y en el cómic de Old Man Logan nada más te dicen, ay, le dimos ese pedazo a Hulk. ¿Por qué? Chica su madre. O sea, yo siento que ahí sí hay un gran hueco en el cómic original, que a mí es lo único que me saca un poco de onda, ¿no? Que está bien, la gente dice, bueno, quizás era como para hacer una metáfora de que pues, el personaje surgió peleando con Hulk. Ajá. Y existe como una tradición de que se pelee con Hulk, ¿no? O sea, hasta en Ultimate, en el universo Ultimate, pues está Ultimate Hulk vs. Wolverine, ¿no? Sí. Que creo que quedó inconclusa. No, sí la acabaron, pero pues sí se la mamaron con la historia, ¿eh? Ajá, sí. Pero fue así de, pues Wolverine y Hulk tienen que pelear porque pues, es lo suyo, ¿no? Pero a mí no se hace una justificación muy lógica. Pero bueno, perdón. Pero sí, bueno, el chiste es que eso pasa ahorita con Norman Logan. Ahorita tiene mucho rating Logan, tanto en cómics como pues, la película. Sí. Y creo que lo manejan bien. O sea, Wolverine es un personaje que se puede manejar por sí solo. Uno de los pocos hombres X que se puede manejar por sí solo con una historia interesante. En general. Al menos hasta el momento. Quién sabe si el día de mañana llega un güey y diga, no mames, yo estoy haciendo la pinche historia de Dazzler. Y no mames, es la mamada. Que lo dudo mucho. Mira, pero... creo que los únicos que han podido mantener una ¡tiene serie... un collar con una bola disco! ¡A huevo! ¡Dale, dale la mamada! Sí, le sirvió para sus poderes. Este... pero si te puedes pensar, creo que solo Wolverine y Cable son los únicos personajes en su momento de Hombres X que han podido mantener una serie regular sin ser miniseries. Estábamos hablando que ni Storm, ni Cyclops, y es que son personajes... ni Gambit. ¿Ni Gambit? No, Gambit ha mantenido como, pero, como 40 números, pero ah, bueno, okay. Cable y Wolverine pues, han aguantado más de 100 cada uno. Bueno, y Deadpool, ¿no? Deadpool, Deadpool actualmente, no actualmente. Ay, ahorita creo que Deadpool es Vengador, no entiendo cómo están en una continuidad de Marvel. Ni es, ellos saben qué puta se está pasando. La dejaron peor que Encanto de Antihéroe, que DC post nuevo 52, ¿eh? Bueno, el que la casi verdad lo logró en película era Magneto, que ya ves que iba a haber X-Men Origins Magneto. Sí, pero eso fue. Y nadie sabía qué iba a pasar. Y terminó en First Class, el guión. Dijeron, van a ser como Munich, pero con mutantes. Ah, yo hubiera visto eso. Bueno, y en parte lo vimos, porque en X-Men First Class, pues, ¿qué se dedica Magneto? A cazar nazis. Y eso está chido, ¿no? Y eso era de ese guión, ¿no? Por algo, X-Men Origins Wolverine tiene un nombre tan raro, ¿no? Porque era que iba a ser otra franquicia. Y... iba a ser una serie de películas de orígenes. Entonces iba a haber X-Men Origins, no sé. Que como dices, Magneto, X-Men Origins, Cyclops, que dices, pues, ¿qué me van a contar, no? Es que la diferencia entre Hombres X y Vengadores es que los Hombres X sí son diseñados cada uno para trabajar como que en equipo. O sea, están diseñados para que resalten entre miembros del mismo equipo. Y los Vengadores eran personajes a la JLA, o sea, que eran personas que ya venían de su título, ya estaban aprobados y solo querías verlos juntos para... para algo chingón, para ¿no? Algo que se vea mamón. Verga, sí, siempre está chido. Entre más héroes tengas que los que te gusten en un solo cómic, pues siempre mamalón, pega más. Mamalón. Es mamalón. Wolverine ha sobresalido por sus propios medios. Y también es una necesidad, ahorita agarran esa historia, porque por lógica Hugh Jackman encuentra esa historia cuando él ya se quiere retirar después de 20 años casi, 17 sí. años. 17. 17 años de ser Wolverine. Y eso duele porque te puedes pensar que nosotros lo vimos la primera vez. Sí. O sea, yo llegué emocionado al cine en el año 2000. A ver Hombres X. ¿No? A ver Hombres sí, X. Estaba bien cabrón. Y la única imagen que... bueno, no, en general yo cuando salí de ver Hombres X originalmente estaba feliz. Sí. No mames, sí. Los Hombres X está bien vergas. Y una de las pocas cosas que decías, no mames, ese güey es Wolverine. 10 centímetros más alto, pero es Wolverine. Como 20, güey. Muy guapo. Como 15 a lo mejor, sí. Pero no, ¿cuánto me dé? Como un 80 el cabrón, ¿no? Pero Hugh Jackman es la mamada. No, Hugh Jackman sí es alto, mide como un 80. Hugh Jackman es bien pinche alto. Entonces son 20 centímetros. Son 20 centímetros. 15, porque Wolverine es como unos 65, 63. O era, ahora es de unos 75. No, era de unos 60. Bueno, 63, era chaparrito, pero pues ya ni quien sí le quedaba era el Rey Misterio. ¿A huevo? que me dio unos 60. Pero Hugh Jackman es mamadito. Un auténtico hombre espectacular. Es que sí. Hay que admitirlo, o sea, Hugh Jackman merecía ser el primer superhéroe retirado en grande. Sí. Porque era el único que había se había mantenido. Le había realmente tenido cariño el personaje. O sea, porque pues, la neta, sí, mi fama llegó como Wolverine. Antes de eso, pues hacía comedias románticas o, y muy malas. O películas de época o que ganaban Oscars, que esas no, valen vergas. Eran películas piteras. ¿Sí? Bueno, que lo raro es que Keaton Leopold es dirigida por James Mangold, que es el director de The Wolverine y de Logan. Y de ahí lo conoce. Bueno. Oye, ¿te acuerdas de la terrible película que hicimos? Sí, cállate, de Viaje en el Tiempo. No hay pedo, vente a hacer las últimas dos de Wolverine. ¡Hell yeah! Y el señor, bueno, a diferencia de otras personas, estaba encariñado con el personaje. La gente lo quería por ser Wolverine y a él le encantaba ser Wolverine. ¿Sí? Entonces, de alguna manera dijo, bueno, voy a agarrar una otra buena historia, porque pues, vamos a admitir que la de Wolverine se basaba en otra de las grandes historias de Wolverine. No le quedó tan bien, igual que esta no es perfecta, pero es como que la forma ya de retirarse. Y dice, bueno, voy a retirarme con una muerte. Digo, aún así en 5 años o 3, yo creo máximo, vamos a ver un nuevo Wolverine, pero mientras, ahorita en pantalla, nunca habíamos visto otros. Llevamos 20 años con este señor. Con el mismo Wolverine. Que siempre, por lo menos mínimo, te daba un buen recuerdo de Wolverine. Sí, siempre va a ser Wolverine en mi corazón. En mi corazón. Bueno, a ver, ¿qué te gustó de la película Maldad? Ay, pues, como digo, los valores de producción son buenos. O sea, es una película bien hecha, ¿no? Un poco ajena a los convencionalismos del cine de superhéroes. Sí. Pero están presentes y te emociona, ¿no? Así de ver esto, aquello, A mí, curiosamente, por ejemplo, ahorita sí podría hablar de muchas cosas buenas, pero por ejemplo no lo mencioné ni en la reseña porque pues, está... tiene un papel cortito pero impactante. Por ejemplo, Caliban. Caliban. Ah, sí. Hace un excelente papel, a pesar de que, bueno, y sí es cierto, no me acordaba de eso. Él ya había salido en Apocalipsis el año pasado, que sale trabajando junto con Psylocke. que está ahí como en un lounge europeo muy sí. nice, que dice, sí, pues yo sí, me dedico sí. a encontrar mutantes, y era otro actor. Y ahorita sale este Caliban todavía más puteado, pero que además tiene ese como súper delicioso este sentido del humor muy negro y es muy sarcástico. Aparte es como la mamá, güey, en esa pinche relación bizarrita. Y es bien raro, ajá, porque dices, está preparando la comida, está planchando, y dices... Lavando la ropa, acabo Logan. Acabo de limpiar el suelo, Logan. Ay, mira lo que nos trajo de comer. Exactamente, es una señora rezongona y casa, fodonga, wey. ¿No? Así de... Y sí, porque anda fodongo. Solo le faltaba que estuviera con el paliacate, así de... Me pasé toda la mañana cocinando, perro. Pero pues al final pusieron sus cuates y se va, pues muy cabrón, ¿no? Así de, a ver, hijos de su perra madre, ¿no? Ajá. Entonces el personaje, curiosamente, de ser, pues algo que quizás no prestas mucha atención, ni mucho menos en los cómics, de pronto, al menos esta última participación en las películas, pues sí fue algo como muy interesante que recuerdas con mucho aprecio, ¿no? A mí se me hizo una participación muy, muy, muy interesante. Un pinche Caliban. Sí. Todo británico, ¿no? Encontré esto. Quita. Adamantio. Y todo. O sea, nada se le escapa a ese cabrón, ¿no? Nada. Me recuerda a mi esposa con los tickets de compras de cosas. Decía, aquí dice que compraste 4 tortugas ninja. Aquí la chingada, pinche. Pues ahora que llega, le vas a decir. De la horrera. ¿Cómo que estás? El necro te enseña a esconder sus compras. Es buenísimo para ello. Eso fue sarcasmo, maestra. Ay, me encuentra una de las 1000 que no sabe. Pobre tonta. Ahí está el reto, encuentra las otras 999. Sí. Pues tira el pinche de ticket en la tienda, cabrón, en los botes de la tienda. No, lo había tirado ya al bote de la basura. Por eso, tirarlos en el bote de la tienda después de salir. Pues todo rápidamente que me viene a la mente con eso de la bala del adamantio. Porque ya lo habían hecho. Está bien, en Origins, que es muy mala. Sí, pero malísima. Ahí le ponen un plomazo y lo único que logran es que tenga apnesia. Lo sí. cual se me hizo una pendejada, ¿no? ¿A qué pinche bala de adamantio reventaba cocos, cabrón? Estaba mamalona. Así de, güey, pero es una pinche bala de adamantio igual que la otra. No. Era de mayor calibre. ¿Calibre? Ajá, esta pendejo. Se veía más choncha. Entonces sabes, fruto. Yeah. Pues no estoy seguro, porque en las dos... Calle. En las dos las disparan con un revólver. En las dos. Entonces es el mismo calibre. No. De calibre... ¿Te sí. lo creerías si ahorita, por ejemplo, el X-23 o en alguna de las películas se hubieran traído una con el cargador semiautomática? Pero en las dos usan revólver. Pero el de Wolverine, el de Logan, pues, es el revólver del futuro. Ah, sí, porque es el año 2000 de tener los revólveres, son más mamones. Sí, ¿no? A huevo, pendejo, el otro era de los, ¿qué? 70s o algo así, ¿no? La verdad era se me hizo... Smart Revolver. Sí. La verdad se me hizo una muy mala justificación. Bueno, pues a mí en general lo que me latió, güey, fue la participación de Javier, güey. Javier como yo no que... no me llamo Javier. Decía la él porque ya no se acordaba. Ay, no mames. La neta estuvo muy bien, muy bien realizada, güey. Sí se notaba... O sea, sí decías, es el profesor Javier, pero también lo decías, es un pinche viejo senil, güey. Y se veían los problemas que tenía, de enfermedad y todo el pedo, pero a la vez, todavía lo poco que medio reaccionaba, intentaba ser... Pues esa persona buena que siempre fue, ¿no? Cuidando a los mutantes. Muy buen pedo con la Laura. Sí, pero pues también por culpa de él, por ejemplo, se muere esta familia de negros. Sí, ahí sí, qué mamón, güey. ¿Sabes que te están persiguiendo a menos de un día? Ajá, sí. Pero pues también se entiende porque yo creo que en sus 5 sentidos pues hubiera dicho, no, güey, pues vámonos a la chingada, ¿no? Güey, ya está ruquito, pero también está puteado. Es que no, es que hasta le dijo, tengo 90 años y ya tiene como 8. O sea, no mames. 11, ¿no? Ajá, es una niña, yo estoy bien pinche ruco. Ay, estaba senil. Hace falta dormir y comer. Uh-huh. Sí, estaba cabrón, pero estaba muy bien hecho. Y la verdad también la actuación de la X-23 estuvo bien. Porque, ¿sabes qué fue el gran acierto? Yo siento cuál fue el gran acierto. ¿Qué es mexicana? No. Okay. Bien verga. El gran acierto fue no darle diálogos la mayor parte de la película. ¿Sí? Sí. Te recordaba mucho su versión de New York X, que no es la de lo mejor que ha hecho en personaje, pero... Sí, no, y aparte también te da, también como que, no sé si fue a propósito del director por saber que a lo mejor por ser niña no iba a actuar tan chingón, güey, porque está muy cabrón encontrarte un niño actor que lo haga bien. Dakota Fanning ya creció mucho. Ay, sí. Y Kristen Dorse creció y actuó. Y se volvió verga. Pitera, ajá. Porque niña actuaba bien vergas. Bueno, pero a veces no pasa eso. Por ejemplo, Rogue, Anna Paquin, pues cuando la contrataron en X-Men ya era actriz ganadora de Oscar y es la que tiene el récord Guinness por la por haber ganado Oscar más joven. Uh-huh. 11 años, ¿no? Ajá, creo que en el piano. Sí, sí, bueno, por eso, pero bueno, a lo que voy es que está cabrón, ¿no? Está cabrón conseguir una actriz niña que funcione. Y ese aspecto de no vas a hablar casi la mayor parte de la película está chido, ¿no? Para pues que no se vaya a ir a la mierda la actuación y ya al final sí, para que se haga esta emotividad, ¿no? Ya cuando ya no tienes otra opción, o sea, que dices, ya no está Javier que hable por ella, ya no está la mamá, entonces sí ayuda bastante porque reduces el tiempo en pantalla de errores. Y también hacerla hablar en español un rato también hace que no se note también si tuviera mala actuación. Exactamente, exactamente. Porque pues obviamente la actriz no es mexicana. No. Yo no tenía tan mal sonsonete en español. No, no, no. Pero mal, ¿eh? Está no, no, bien no. Verga que es mexicana, puto. ¿Qué? A mí me debían mi hombre X mexicano, ya me lo dieron, estoy feliz. Pero a ver, José Hernández dice... Ay. Sagas, me había trazado un tanto en su podcast. Voy Eso en es el, una relación. Voy en el penúltimo que lanzaron y Miss Alarma no había aparecido, que no había muerto. Saludos a todos, que si moriste. No, estaba con tu puta madre feliz. Perfecto. Ay, cabrón. Aldo Béjar dice, tuve que ver la película en español. Me disgustó bastante que X-23 dijera expresiones chicanas en lugar de chilangas. Pues, ¿qué dice? Hay una kill USA. No, pues no se me hace que ni chicana ni chilanga. ¿La vieron en español ustedes? Yo no la vi en español, la vi en inglés, así que no sé bien de qué. ¿La vimos en inglés? ¿En inglés? Yo también he escuchado muy malas críticas del doblaje porque dicen que además Javier habla poco más que el Tata. Así casi que dice, quiero mi cocol. Yo no la he visto, pero dicen que que el doblaje es muy malo. No. Sí. Luego Víctor Pérez dice, yo quiero un saludo de Saga que mata cholos, trabaja... En un Uber, cuida a los ancianos, drogándolos. Y de muy a huevo los niños, el Graf. A chingue, ¿yo desde cuándo trabajo en Uber? El Graf no sabe de drogas, ni por error. No, sí sé de drogas, pero no les uso. La película es muy buena, la mejor de la saga de Wolverine. Y es muy disfrutable, tanto para fans del cómic como para la gente ajena del medio. Lo que dejó duda es si los niños de verdad pudieron llegar a la Tierra Prometida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Rindió fruto su escape o solo fue una falacia que al final los pudo dejar peor? Yo siento que de hecho ahí también tuvieron una oportunidad perdida. Espero que la exploten después. Porque, por ejemplo, de nuevo, está basado en Norman Logan. No mucho. No mucho. Pero algo. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Norman Logan está esta cuestión muy interesante de que también, por ejemplo, Emma Frost sí crea una suerte como de tierra neutral junto con algunos inhumanos. Y sí tiene un cierto control medio soberano en medio de Estados Unidos gobernado por los villanos, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me hubiera gustado ver que, en efecto, no sé, lleguen a Canadá y sí, aparezca alguien, ¿no? El cameo más incongruente que te pueda venir a la mente, ¿no? Sabretooth o incluso Mystique. Ah, miren, ya llegaron los nuevos mutantes, ¿no? Ya, que ahí los cuiden. O sea, eso a mí me hubiera gustado, que sí hubiera algo ahí que se hubiera salvado. Muy poco, pero que algo estuviera por incluso ahí. Incluso pudo haber sido el mismo Cíclope o Jean Grey, porque ahí dijeron, algunos hombres X se murieron. No dijeron todos. Coloso, Kitty Pryde, qué sé yo. Rogue. Sí, Vic. Vic. No mames, Vic, cómo me caga ese personaje. Bueno, pero Vic, bueno, pero en el universo de cinematográfico ya lo mataron. Corríjame si me equivoco, pero ¿no dijeron que el Wolverine era el último que quedaba? No. ¿No le dice el líder de los River en una de esas? No. No. Luis Rodrigo Espinosa dice, está de huevos. Más la escena donde Logan no permite que maltraten su unidad. Soy soy día uno para el Blu-ray, para la compra del Blu-ray. Yo espero que yo también. Ahorita la verdad me dieron muchas ganas de ir a buscar la de Apocalypse, porque sí la quiero volver a ver. ¿Qué? Pues en general yo creo que la película es buena, o sea, no tiene como gran desperdicio. Sí, como dices, a lo mejor tiene algunos errores temporales, pero vamos, ¿qué película de Hombres X no? ¿Y qué cómic de Hombres X no? Yo, no sé, ahorita me viene a la mente, no sé si ustedes quieren decir algo que no les gustó, pero a mí hubo un detallito que sí, la verdad, sí me pareció como muy molesto. Ajá. Que es una cuestión de, ok, por ejemplo, hace 3 películas atrás, en Días del Futuro Pasado, pues ya había quedado también establecido de, ¿sabes qué? Va a haber un futuro distópico y va a valer madre. Porque de hecho el futuro de Días del Futuro Pasado, pues es una fecha muy cercana. Este ve como el año 2027, algo así. Logan pasa en el 2029. O sea, no están tan separados. No, y se ve el cambio. Pero digo, ok, ahí el gran pedo es que todo el mundo se va a ir a la mierda, ¿no? y lo logran salvar. Uh-huh. Y luego en X-Men, y lo salvan, ¿no? Uh-huh. Luego en The Wolverine, también él ya hace como que las pasas con su pasado y a chingar a su madre, ¿no? En Días del Futuro Pasado, hasta los Hombres X anteriores se salvan, ¿no? Nunca murieron. Ajá, sí. Se sí, salva sí. Cíclope, se salva Jean Grey, se salvan todos. La verdad se me hizo de muy mal gusto que después de tanto desmadre, de veras, de tanto desmadre y que sea para poder salvarse, agarren aquí en la película y te digan, no, ¿sabes qué? Siempre sí fueron todos a la mierda. No chingues, o sea. No sí. Mames, por favor, dales chance. O sea, creo que minimiza mucho. Pues todas las demás películas, porque no importa lo que hagas, siempre van a fallar, todos van a morir. Entonces digo, pues entonces, ¿qué sentido tenían, no? Y yo creo que en ese sentido es, de nuevo, minimizar los esfuerzos y la trascendencia de todas las demás producciones. Están peleando por nada. A mí se me hizo eso como muy gacho, así de puta madre, ¿cualquier madre se iban a morir? A ver, Rami Salazar dice, una gran película para... Despedir a Hugh Jackman de interpretar al mutante inmortal. Solo diré que en cierto momento pensé que veía más Mad Max 3. Un abrazo a todos. Tiene un aire. Y sí, hoy no hay poema. Pues pinche huevoncito, huevón, quiero mi poema. Ya. ¿Sabes? También yo no estoy seguro si esto es parte de la película, pero también creo que sería ya la última participación de Patrick Stewart como Javier. Yo creo que sí. Javier. Ya tiene 90 años. Bueno, en la película. No, pero Stan Lee sí, ya está malito. Sí. Ah, es cierto. Por los que no saben, también ahorita estaba en las noticias el concepto de que habían declarado delicado de salud a Stan Lee. Que también dicen, ay, cómo se ya se enferma. Pero no mames, güey. Tiene 94 años. Tiene 94 años, güey. Era sorprendente que no estuviera realmente enfermo. Ni senil. Bueno, sí, ni está muerto. Medio senil. Pero como que todo el mundo lo toma ahorita con gracia por todo lo que dice. En algún momento que llegara a estar senil, pues es hasta cierto punto gracioso. Porque pues, el señor le puedes perdonar casi cualquier cosa. Pero sí está preocupante. Más porque que la padre. Igual y no llega a la conque. Porque ahorita canceló presentaciones. Sí, güey. Si canceló presentaciones en Estados Unidos, ojalá, yo espero realmente que Stan Lee se recupere. Pero hay que admitir que a 94 años cualquier cosa te pega muy duro. Mira, ponle tú que yo, y este es mi vaticinio y no lo digo de mala leche. Ponle tú que no se muere si llega a esa fecha para la conque, pero no va a venir. Sí, yo creo que no. Yo creo que sí, ya va a ser así de, pues no, güey, o sea, no, morro, yo no puedo ir. O sea, ahora, estoy enfermo o ya se me prohibió. Salir. Ajá. Ahora, aquí un análisis muy básico. ¿Tú crees? Yo tengo un sentimiento muy específico sobre la conque de Querétaro, pero yo siento que la conque, a pesar de lo que quiera decir cualquiera de los productores, y conozco a gente de los productores de la conque y todo, o sea, he llegado a hablar con ellos, no soy su super amigo, pero yo sí siento que la conque se está ahorita la nueva conque, la de este año, se está sosteniendo por Stan Lee. Sí. O sea, porque dices, no es necesario una segunda convención de cómics. A lo mejor sí para la provincia, o sea, para que haya otra ciudad donde haya convención y no solo en la Ciudad de México. Pero la mole ahorita, la que ustedes que estén escuchando el podcast van a estar yendo mañana, sí se está poniendo pesada. O sea, la mole trae cosas buenas también. Digo, no han traído a Stan Lee, pero sí, o sea, yo siento, si de verdad dices, ya no va a ir Stan Lee, yo espero que siga vivo y todo lo que tú quieras, pero que digamos, bueno, le pegó y no va a poder salir ya este año a ningún lado, o ya nunca va a salir a algún lado, solamente ya vamos a hacer en sus cameos de vez en cuando ya en una silla de ruedas, pero ay, sería muy triste, porque siempre lo hemos visto. Me lo imaginé bien cruel así de, hola, soy el profesor Javier, ¡ah, Stan Lee! Stan Lee, ¿qué has hecho? Pero es que Stan Lee... No, que esté bien Stan Lee, tengo madera. Sí, yo también, porque pues es que a todos niveles es una leyenda el pobre señor, güey. O sea, suena feo pensar en verlo enfermo cuando siempre lo has visto hablando de contones de kriptonita en películas. Nosotros así de, no, ojalá no se muera Stan Lee, no mames, lo queremos un chingo. Y él en su casa, ¿por qué no me muero? Ya soy famoso y conocí a todas las nenas del Hollywood. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Duele vivir. No sé, yo creo que no. Nunca lo he visto así como algún otro artista de como, no sé, como Jack Kirby, que ya en sus últimos años veías que tenía artritis. y que ya no podía firmarte un autógrafo aunque quisiera. Es más, la esposa de Kirby creo que le prohibió a los fans que le siquiera se la pidieran, porque el pobre señor en el fondo quería firmar. O sea, si tú le decías, fírmeme esto, y él decía, sí, sí, te lo firmo, aunque le ardieran las manos como para cagarse del dolor. ¿No? Y estamos hablando de Jack Kirby, que Jack, o sea, Kirby es la mamá. Lo único que tuvo malo Jack Kirby es que no le tocó vivir esta época, porque si ahorita estuviera vivo Jack Kirby, de verdad se le hubiera merecido tener todo lo que ahorita tiene Stan Lee, ¿no? La fama, ¿quieren otro pinche? El amor de los fans que pues, ahora surgen por todos lados. ¿Quieren otro recuerdo bien pinche triste? En los extras de Spider-Man 1, está hablando Stan Lee en una de las entrevistas, y menciona, no, pues cuando se estrenó Batman de 1989, Bob Kane me invitó a mí y a mi esposa a la premiere y fueron todos en una limusina, ¿no? Y dice, se burlaba de mí porque porque me decía, ve, ya hicieron una película bien chingona de mi personaje, del Batman. ¿Dónde están las películas chingonas de tus personajes, no? Y dice, y ahora, 12 años después, estoy aquí en la premiere de X-Men, de Spider-Man, están bien chingonas. ¿Y dónde está Bob? Y ya había fallecido. Ahí tengo una relación de amor-odio con Bob Kane, porque hay que admitirlo, Bob Kane sí era más... Era muy mamón. Era ególatra. Sí, o sea, era bastante. Ególatra, le negó muchos años la co-creación de Batman a Bill Finger. O sea, era una persona que sí buscaba mucho la fama y era muy... Se sentía James Bond hasta cierto punto. Y hay que admitirlo, solo llevaba una creación. O sea, nadie se acuerda de él más que de Batman. Como también de Jerry Siegel y Joe Shuster, nadie se acuerda de nada más que de Superman. ¿Hicieron un payaso? Hicieron una... Pero es curioso, porque Bob Kane sí fue de esas primeras... O sea, actualmente los creadores de cómics son celebridades también. Sí. Y él fue el primero en capitalizar ese desmadre. Sí. Sí, él siempre llegaba, él siempre a donde fuera llegaba y decía, como superestrella. Yo soy el creador de Batman. Uh-huh. Y por suerte, desde 1940, nadie le pudo negar un asiento en un restaurante de lujo. De nada. De nada, porque llegaba y te dibujaba una servilleta un Batman y veías, pues es Batman, es el creador de Batman. Uh-huh. Y siempre lo pudo aprovechar, cosa que ni Jerry Siegel ni Joe Shuster pudieron hacer. O sea, hasta los 70 ni el crédito tenían en el cómic. Pero bueno, ojalá se ponga bien Stan Lee. Y aunque esté bien, aunque no venga, banda. Ajá, aunque no venga, pero también yo siento que sí le pegaría mucho a la Conque. Siento que 60% de la gente que compró boletos de Conque no iría a la Conque. No, va a haber invitados, pero quieras o no, hay un muy buen dinero también en cuántos pinches... Tiene razón, sí. ¿Cuántos boletos no vendieron para los desayunos, para las convivencias, para los autógrafos? O sea, hay un chingo de dinero ahí. Mira, aún así hay otros autores. Está Madureira y Campbell juntos, ¿no? Sí. Los dos, ¿no? ¡No mames! Sí, ¿no? Yo me quedé en que uno faltaba, pero sí, creo que sí. Va a venir, creo que también... Sí, por mi noventerismo, pues, sí me Jorge R. Gutiérrez sí vuelve a venir. A la Conque. No sé cuál sea, Jorge. ¡El del tigre! ¡Ah, el del tigre! Es que siempre se me olvida su nombre. No me mames. Encanta su animación, pero sí me le pido Jorge R. Gutiérrez. Mis DVDs quemados a demanda del tigre. Bueno a ver. De hecho, hasta me dio curiosidad. No estoy muy seguro. Ahorita lo checo. No a ver, Logan, ¿qué pasó? Bueno, a ver. Otro saludo. Ya los últimos. Después saludos. De los sentimentales que nomás. David León dice: soy puto. ¿Qué pedo, puto? Soy puto, le voy a la América. Me gusta que me den por el culo. Sí, suena David León. Sí. Bueno, dice, esta película está bien cabrona, la volveré a ver otras mil veces. Y después seguiré chillando porque se murió el estúpido Lobezno. Aparte que la morra se rifó un chingo en su papel, nada más que me cagó su pinche voz de niña chillona. Pues, ¿qué esperabas, güey? Tu pinche voz muy masculina, ¿no es, cabrón? Sí, que soy David León, putos. Aparte, no, de que fuera el McMaster, ¿no? Aparte de ver al profesor Javier en esa posición tan endeble y tan viejo y en algunas veces hasta necio como niño, fue demasiado melancólico. La neta, esa película se merece tenerla en Blu-ray. Sí. Un saludo del saga más muerde almohadas de todos, el Graf. Es cierto, dice el Necro. No, dice el Graf. Dice el Necro. Sí. Ay, conmigo no se mira. Lo que sea, pero conmigo no se lleva como para hablarme así. Lo dice el güey puto que le gusta que le dé por el culo del David León. O sea, qué mamada. Sí. Nos llevamos con él, o sea, porque ya. Mi podcast, ya trascendió de fan pedorro, ya trascendió a ser nuestro cuate personal de pedas. Bueno, mío. Bueno, de allá, yo no veo. Cuate personal. Yo sí, la única vez que he convivido con él, sí me tocó irme temprano, que fue malo. Bueno, ¿qué estábamos? Por último, Ernesto Poblet. Poblete. Poblete. Dice: pedazo de interpretación de un Logan cansado y desgastado. Épico cuando ve los habanos en el market, cuando sale la figurita de Wolverine cuando ataca en el bosque, dando un salto con las garras de por delante. Recordé el X-Men versus Street Fighter. Saludos, maestros, qué buenos episodios de los anteriores en que hablan del 2017. Y yo supongo, no sé, güey, no estuve. Estuvieron bien vergas. Yo digo que estuvieron malos porque estuvieron necroles. Y qué bueno que será. Todos tienen su saborcito. Y qué bueno que será escucharla de vuelta a Madame Madrazos esta temporada. Se les quiere no por había las salido tierras, para nada. Por estas salido, tierras, ¿verdad? Una razón no había salido. No había salido no, porque. Un abrazo. Trabajo. Because job. Sí. Because hueva. Aquí me caga venir. Cámara, culera, cámara, ¿eh? Aquí están los pinches invitados de la Conque, güey. A ver, Stan Lee. Obviamente está hasta arriba, ¿no? Y a ver si sí, y la multitud enloquece. Joe Madureira. Arthur Adams. ¿Quién es ese? No sé. Agnes Garbosca. Sí, claro. Mark Brooks. Jimmy Palmiori. Ese fue editor de y escribió el cómic de DC vs. Mortal Kombat. Ok, entonces no va vale. Amanda Conner. ¡Ah, no mames! ¿Y ella quién es? Ay. No sé. ¿Quién no, es? Ay, bueno, para que lo ubiquen. ¿Es ella la que dibujaba gárgolas? También. Ya. También, y el Before Watchmen de la Silk Spectre. Ok. Bueno. Y también hace los cómics de Barbie. Sergio Aragonés. ¿Quién sabe quién es ese pendejo, güey? No mames. C.B. Cebulski. Le debes una firma a tu jefe de eso, man. C.B. Cebulski. No, ya la tengo ahí. Solo no se la he entregado. ¿Te acuerdas? DMC. No, David May Cry. Es un negrito. No me suena. Kirk Thatcher. No. J. Scott Campbell. DMC. Se viene ¿Es un rapero? Creo que sí. ¿Es un rapero? ¿Escribe cómics? Aquí dice que sí. ¡Órale! Alberto Montt. No. Bachan. Sí, lo Bachan. Conozco. Polo Jasso. No el superdotado, no mames. Raúl Treviño. Ay, no mames. ¿Quién es Raúl Treviño? El de Nómadas del Yermo. Teresa Martínez. Su mamá la conoce. Edgar Delgado. También. Monero Hernández. Güey, no parece que estoy pasando Hernández. Está muy bajo ya, Que estaba en el Chamuco. Quizás que hacen caricatura política. Rapé. Él también hace Son de amigos hecho, de ¿cómo se llama? De Gantuz, seguro. Obviamente. Rapé, de hecho, él empezó mandando colaboraciones no solicitadas al Chamuco original. Y ya después pues como sí tenía cierta gracia y ya la técnica 2-3, pues sí, ahora ya lo contrataron. Antonio Garci. También, mira. Lo mismo. Jorge R. Gutiérrez. Ya, el de Tigre. Jorge Molina. Me suena. Es que se llama nuestro tío, güey. Sí. De un tío. Pero que es un chavito. Tony Sandoval. No mames. ¿No? ¿El del cadáver y el sofá? No. ¿Neta que no? Dibuja bien chingón. Ahorita sale mucho en la revista de La Conque. Salen muchos de sus cómics ahí. Y más bien ilustra libros para niños. Pero bien oscuros. Bien bonito. Sí, es muy bizarro. Gerardo Sandoval. Ese me suena. Es que el que estaba dibujando en Marvel, que lo entrevistamos hace unos años. Sí, cierto. Que dibuja actualmente. Perdonen, no he leído ya mucho cómic. Marina Huerta. ¿Quién? Marina Huerta. Sepa. Ariel Orea. ¿Orea o Lea? Orea. No sé. Aurea Frenía. Ismo. Víctor Vélez, ¿dibuja? El Chubasco. Esa morra. ¿Aurea? Escribía para. Bueno, hacía artículos para. ¿Cómo se llama? Para la conexión manga. Pero no sabía que dibujara. Axel Medellín. Me suena, pero. Bef. No, igual. No mames, yo lo amo. ¿En serio? Me gusta mucho cómo escribe. Y cómo dibuja. Y también sus cómics. O sea, sus cómics siempre tienen. ¿Sabes qué? Tiene como que ese estilo de línea clara. Muy sencillo, muy minimal. Pero está chingón. Yo tengo un cómic que tengo un monorama y trae un cuentito de él. Sí. Y me vendió un botón. Muy alegre el señor. Sí, pero si lo quieren conocer mejor léanlo, neta. Que lo vimos en la. ¿Cómo se llama? En el Festo. Jures de Papier. Es un webcómic. Es un webcómic el de que les pasé el otro día del tipo que decía: los gorditos tatuados. Voy a ir a trabajar. Y dice: pero ese es Pokémon Go. Voy a ir a trabajar. Han tenido un chingo de éxito. Es como una pareja monótona. Yo muero porque truenen y ver qué pasa con el cómic. Cruelmente quiero ver que truenen. Qué y mal qué pedo. Pasa. La neta, ¿sabes sí quiero que ver cómo. Su gracia, güey. No, sí, lo han dicho un par de veces en broma porque yo los vi hace 2 años en el Pixelatl Festival en Cuernavaca fueron y presentaron igual el rollo, ¿no? Y dije, no mames, de veras los quiero ver hechos mierda. Quiero ver qué pasa, cómo el cómic se va al demonio cuando ellos rompan, ¿no? Porque soy una muy mala persona. ¡Luis Fernando! Dios, necesitas un gato. Ya tengo uno. ¿Necesita otro gato? Patricio Ortiz. Antonio Elguera. Se Ricardo Cucamonga. ¡Ay, qué buen pedo! Francisco Herrera. Cucamonga es el que dibujó a ¿cómo se llama? Cindy la Regia. Ah, ya. Ya. Exitosísimo su pinche librito. Ya son todos. Bueno. Ah, nada más. Pues sí, son un. Son un vergo y dos montones. Y de seguro está Edgar Clement. Pues ya para terminar. Ni lo vi. Y tampoco vi a Gantús. Bueno, pues como... ya para ya terminar el pinche podcast, güeyes. Ajá. Pensamientos finales. Ajá, pensamientos finales. Y secciones. Va, Graf. A mí me gustó, en general, no es de mis películas favoritas de superhéroes, porque no es una película de superhéroes, es una película con unos tonos de supernaturales, llamaríamos, de un hombre que se está retirando, y es de lo que trata la película. Me gusta la escena que por lo que te hace sacar la lagrimita, pues es cuando ves la tumba y la X-23 simplemente tira un poquito la cruz para que parezca una X. Sí, eso sí, eso es más tiene más simbolismo para mí que la pinche cruz cristiana, ver que es un hombre que es caído. No mames. Y quién sabe si Wolverine ganó. Además era católico, ¿no? Creo que nunca vale quedaba. Verga, güey, pero un hombre X merecía la X en vez de la pinche cruz. Maldad. A mí también me gustó bastante, porque de nuevo, técnicamente hablando, es una gran película, la historia está bien contada y todo, ¿no? Yo sí la pondría dentro del aspecto del superheroísmo, porque pues quieras o no, es una gran hazaña, ¿no? O sea, trágica como es y con todos los elementos ahí que resuenan, me parece que todo se maneja bien, no es así de se va a acabar el mundo, pero pues igual es una gran historia. Supongo que ahorita lo que sí me molesta es lo que les comento, ¿no? De que a la postre, pues, deja pues, muy mal parados a todas las demás películas porque no estaba nadie luchando por nada. Al final todo se iba al diablo. Entonces eso sí se me hace como muy cruel. Y creo, pero por eso está chingón. Pero creo que otras películas, creo que otros medios lo manejaron bien. Porque, por ejemplo, en Wolverine The End también es una historia del fin de Wolverine. Es una historia también muy triste. Y sin embargo, ahí los hombres X están presentes. O sea, aparece un nuevo hombre X. Le dice, señor Wolverine, yo sé que usted se fue hace muchos años, pero usted es el hombre X más famoso. Le tenemos mucho respeto, y lo que quieras, ¿no? Y ellos siguen, o sea, siguen en su pedo. Wolverine tiene sus propias tragedias y las vive y las sufre muy aparte, ¿no? Pero de alguna manera Sí hubo secuelas de lo que hicieron los hombres X, y siento que aquí no. Entonces, pues, sí se me hace como muy triste. Porque ya estaban casi extintos. Pues, pero a la vez te decían, pues, que no, porque aún había muchos mutantes y podían prosperar, ¿no? Es gran parte del conflicto. Aquí te dice, pues, no importa qué hagan, todos se van a ir al diablo. Entonces, a mí en particular, pues, no se me hace como que muy... A mí me encanta eso. A mí se me hace gacho. Me hace muy gacho porque por la visión del director, pues, se jode a todas las demás películas. No sé, yo creo que está como muy... basado en... Bueno, no basado, sino más bien... Me da esa parte como lo mismo, porque casi en todos los cómics eso pasa lo mismo, así de, güey, no mames, el apocalipsis nos va a hacer valer verga en el futuro, ya lo detuvimos. Ah, pero sí, los centinelas van a hacer verga en el futuro, ya los detuvimos. Ah, pero pues nos van a hacer valer verga en el futuro tu hijo Wolverine con el hijo de Mystique. Puta, ya lo detuvimos. O la casa de M, que también un tiempo no hubo mutantes. Bueno. Y en los cómics siempre encuentran cada fin de semana algo que en el futuro los va a hacer valer verga. Las nieblas terrígenas, el Wolverine se vuelve loco, el clon maligno de Cable. Son la versión Marvel de los judíos, güey. Sí, sí, sí. Pero, que salvan el futuro, algo vale verga. Judíos. Sí, está bien. Y bueno, pero sin embargo, afortunadamente ahí está el pequeño dejo de esperanza que están en los nuevos mutantes, ¿no? Sí, sí, sí. En este experimento, pues, que se fueron y que, pues, yo quiero creer que van a prosperar y, pues, van a encontrar su manera de regresar, ¿no? A ver qué pasa. Pero buena película. ¿Qué piensas de la película? Final. Ah, no mames, está bien chingona. Es la mejor de todas las de X-Men. ¿Sabes cómo era toda esta? Es un western. Sí. Dile que ya no hay pistoleros en el valle. La película se llama Shane. Con Jack Palance. Es una de las primeros westerns que hicieron a colores, en Technicolor. Es del 50 y tantos. ¿Es donde se basa el personaje de Shane de Batman de 69? Sí. Porque había un pistolero que se llamaba Shane. Ajá. Y está muy chingona, cómo lo ligan a la historia de Wolverine, porque precisamente es un pistolero que llega a un pueblo, se hospeda con una familia y pues decide que mejor se va porque pues más bien todos los pedos los causa él. Y crea ese lazo con el niño de la familia, en este caso Joey. Uh-huh. Y precisamente que son las últimas palabras que le dedica el X-23 al Wolverine. Uh-huh. Pero sí, me late eso. Se ve, suena y tiene la trama de un western. Damn right. Ajá, eso me late un chingo. Pues a mí sí me lateó bastante la película y creo que también tiene varias connotaciones que quizás están así por razones de falta de presupuesto, si tú quieres, o por falta de imaginación, pero que a la vez también reflejan un motivo más profundo. Por ejemplo, que el enemigo final de Wolverine fuera el propio Wolverine. Dices, ay, qué profundo, qué reflexivo, qué simbólico. Pero, por ejemplo, uno de los mayores enemigos de Wolverine en el cómic es con el que siempre está luchando y con el que siempre le ha ayudado Javier a luchar. Es su lado Berserker. Ah, no, sí. Y entonces esta es como esa versión Berserker de Wolverine. O sea, es un Wolverine que no tiene sentimientos, nada. Solo es un Berserk que está ahí. Y el enfrentarse a ese Berserk cuando él ya es más humano, está chido, güey. O sea, la neta, está buena la connotación. No lo niego. Y curiosamente, por el corte de pelo y lo que tú quieras, el X-24 se parece mucho a Sabretooth. A Sabretooth. Particularmente exactamente. En Origins. Sí, exactamente. Dices, ah, chinga. Entonces, eso está chingón. Lo de X-23... En general a mí me gustó bastante. Yo sé que en el cómic no es hija de una mujer mexicana, pero aquí pues, no me molesta tampoco. Se me hace innecesario, pero pues tampoco la riegan. Y en general pues la interpretación que tienen tanto Javier como X-23 y Wolverine en este road trip por el pinche Estados Unidos para llegar a la frontera con Canadá, porque es literalmente es de frontera sur a norte. Ajá. Entonces se me hace bastante bien. O sea, ya sabes que al final Wolverine va a crear a la niña, ¿no? O sea, eso es como muy obvio. Pero ¿cómo crees? Podría haberlo odiado todo el camino. Ah, pero tampoco esperas que se muera al final Wolverine, ¿no? Y el aspecto de que te explican por qué ya se puede morir también está muy bien pensado y logrado, porque pues yo sí luego vi gente por ahí que es que ¿por qué se murió en un tronco, güey? Pues no mames, es como muy estúpido, si ese güey se regenera. A ver, güey, ¿qué no entendiste de la puta frase? Mi factor de curación valió pito porque me está envenenando el adamantium, ¿no? Yo siento que no era tanto el adamantium, yo siento que a lo mejor era también lo que hubiera tragado de esa terapia genética que estaba teniendo en la comida. Pues también entre todo eso, pero bueno, ahí sí te dejan claro, o sea, el güey y su factor de curación ya está jodido. Por la edad, por el adamantium, por la comida, por lo que tú quieras, todos esos factores. Por su falta de ganas de vivir, ya sabes lo que se siente. Y valió verga. Entonces está chingón porque también recuerden que si para ese entonces el Javier tiene 90 años, el Wolverine ya tiene como 200. Bueno, nació en finales del siglo XIX según Origins, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Como 190 y tantos? 140 y tantos. 150. Tiene como 150. Tiene como picándole a los 150 más o menos. Ajá, o sea, cabrón, pues no mames. Ajá, entonces. Sí, o sea, dices, no mames, ya es justo, ¿no? Sí, exactamente. Esto está chingón, es un buen final. Para mí, la mejor película de Empress X. Y pues de calificación le doy 9. 8. Yo sí le doy el 9 también, se lo merece. Malán. Pero, no. Ah, 9. Va, mira, qué cabrón. Y X-Men, bueno, el pinche Logan, no mames. Algo iba a decir ahorita, me estaba acordando y se me fue el pinche pedo. Ah, sí. ¿Hasta decir pendejadas al azar? No, ya me acordé. También ese güey nos lo deben desde hace un chingo de tiempo. Omega Rojo. Ah, sí. No ha sido quizás el gran personaje en los cómics, pero también estuvo muy presente en la animación y me gustaría ver. Estuvo muy presente. Me gustaría verlo en película, ¿no? Sí. Ah, tomen en cuenta que a pesar de que ahorita se fue todo al diablo, aún está en pie que dicen, ¿saben qué? Si va a haber una cuarta película de la segunda trilogía, o sea, si va a haber una secuela de Apocalipsis, ¿no? Ajá. Que va a tratar de este grupo de X-Men de los 90. En los 90. Ajá. Yo creo que eso va a ser lo más interesante. Ay, los 90 ya son retro. Se siente bien culero. Sí, ¿no? Y yo digo, bueno, pues ¿sabes qué? En esa época tan rimbombante y extraña, pues yo te compraría que nos pusieran a Omega Rojo. A una nueva Lady Deathstrike. Es más, ¿sabes a quién deberían poner? Tomando en cuenta que hablan de los 90. ¿A Dazzler? A Mojo. Bueno, será Moyo. ¿Eh? No, no será Moyo. ¿Por qué? Porque Moyo va a entrar en Legion. ¿Moyo va a estar en Legion? Moyo está en los diagramas de Mutantes. No mames, ¿va a salir Moyo? No puedo ver series. Bueno, pero es que me da la impresión porque además como Moyo es de esta pedo de la tele, digo, pues se me hace como muy noventero, ¿no? Entonces, sí. Cállate, estamos viejos. Si saliera Moyo, estaría chingón, pero así feo, con sus pinches patas. Ay, güey, los cómics que lee la X-23, que se ven retro y se ven como los cómics de los 90. No, se ven 80. Se ven como de los 80. Se ven bien de John Byrne. No sé, lo cual wey. Está raro porque... Que no existen. Porque sale Wolverine y Rogue y dices... Pues si estos güeyes empezaron a tener sus aventuras hasta los 90, deberían tener un estilo distinto. Pero bueno, no importa ya. Y sale el Sauron y la chingada. De los 80. Ah, ¿dónde está Sauron? Sí, güey. Bueno, las portaditas. Cazar y su tigre. Técnicamente entra en otra franquicia. ¿Y Shanna de la Selva? Nunca salió este... ¿Shanna de She-Devil? Ajá, de She-Devil, digo. Próximamente en el Saga Podcast, lo que no ha aparecido en las películas de X-Men. Uy, un chingo de cosas, güey. ¿Dónde está el asteroide M? El Avalon, Señor Siniestro. El Señor Siniestro. ¿Por qué no es Sinister? Pero sí va a salir al Sinister, ¿no? ¿Mm? Próximamente. No, pues era la relación entre Apocalipsis y Logan. Ajá. Pero, ¿sabes vale verga. ¿Saben qué, Tepaco? Nunca salió. No salió ni Genosha ni Madripoor. Y son lugares jamás se habló de Madripoor. No, ni de Genosha. Una historia de Genosha. La de los 90 podría ser en Genosha. A ver, Marvel, tú que tienes micrófonos aquí en la casa y estás leyendo nuestras historias. ¿Tú que escuchas el Saga Podcast? Ahí te va. Y ahí tienes a Joe Quesada. Esto es del Saga Podcast, tan cabrones. Ahora sí voy a hacer mi crossover Marvel DC. Ahí está la gran trama, güey. Ok, se crea una nueva nación, supuestamente soberana, independiente en algún lugar del mar, que va a ser Genosha, donde los mutantes buscan asilo. Hay tensiones políticas tipo la Guerra del Golfo, muy de los 90, y es ahí donde pues va a surgir la historia de una cuarta película de X-Men First Class, que va a ser ambientada en ese momento, ¿no? A mí me ha gustado las que han estado ambientadas en época, o sea, han dado cierto estilo, porque por si la de los 80 es cuando se arma de todos modos el equipo internacional, que más o menos fue en la época, fue a finales de los 70, principios de los 80. Pero bueno, yo creo que ya cerramos el podcast porque llevamos 1:40. Les prometemos que la próxima semana sí tenemos secciones, porque sí hay muchas cosas que aún hay que reseñar. Pero nos vemos y no olviden dejarnos comentarios en las redes sociales como en Facebook, en Twitter. YouTube, Twitter, que estamos como Saga Podcast. Estamos también en iTunes. En iTunes. En Instagram. En Instagram. Y estamos en... YouTube. No, ya dije YouTube. Esta madre donde nos dejan dinero. Patreon. Que donde ya nos han dejado dinero, cabrones. Dejenos dinero, putos. Dinero, somos pobres. Dineros. Ah, por cierto, y si esto va a salir antes de que salga la mole, vamos a estar en la mole presentando el Zompantle. Ah, sí, vamos a estar en la mole en algún lugar escondido así entre los paneles de seguro de las tortillinas. En la semana les decimos cuál es el stand. ¿Cuál es el stand? Ah, en la semana. Bueno, sí. Sí, en la semana lo ponemos en el Facebook. Sí, o sea, para cuando estén escuchando esto ya hay un post donde les decimos dónde vamos a estar. Van a poder jugar Zompantle en Xbox. La versión final. En Xbox One. Entonces, pues, solo es la tercera vez que se ha podido jugar en Xbox One en público. Ya lo vamos a liberar, nomás que se me quite la hueva. Sí, por favor. Por favor. ¡Puta madre! Ya va a salir. Está cabrón. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.